Hay que hacer una película de House of the Dead Overkill y contratamos a Samuel L. Jackson para que sea el detective Isaiah Washington. Para que doble cada motherfucker que diga a todos los demás. Yo, motherfucker. Motherfucker. Yo, motherfucker. Y aquí Keanu Reeves son como, como el agente G. Ay, no mames. Bueno, no mames, Burt Reynolds como Papa Caesar. Bueno, ya. Empecemos el podcast que no tenemos pila. El Dr. Gil. Graf. El Necro. Miss Alarma. Mad Madrazos. La Maldad. El Saga Podcast. ¿Sí? Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. No, que se tardó un chingo en salir. Sí, básicamente. Pues somos hombres ocupados, irresponsables. Sí. ¿Irresponsables? Sí. Sí, irresponsables. Sí, irresponsables. Por eso, pues, no sacamos el podcast. A huevo. Ah, el podcast se va a desintegrar. Ay, güey, no mames. Es fin de año y la mitad de los Saga Babies cumplen años en estos días, güey, no mames. Saga Babies, queremos disfrutar. Eso solo les dice que los sagas se ponen muy cachondos en Día del Amor y la Amistad. No, sí. En esta ocasión, entre los sagas cachondos, está el Dr. Gil. Ay, a huevo. Está el pinche Graf. Hola. Dilo más deseo, pinche que antes. Güey. Pues tengo deseo de decir hola. Ah, bueno, va. Y el pinche Necro. El Necro siempre está cachando. Ay, qué bueno que estoy bien pinche separado. ¿Y tú quién eres? Y yo, que soy la maldad, el más cachondo de todos. ¡Ay, bitch, please! ¡Bitch, please! Yo supongo. Puede ser. Así que si tú lo dices... No sé. Yo soy bien cachondo. No te he visto y me alegro de en tus momentos cachondos. Gracias. Se ocupan pala. ¿No me ocupas más, amigo? No, todavía hay bastante. Ah, bueno, gracias. Porque todavía tengo unos cuantos más. Ah, ahí tengo todavía un montón. Muchas gracias. Chingón. Te les agradece mucho. Lo que deberías haber dicho es no. Sí, necesito más porque los estoy ocupando. Puta, como si fueran pinches papitas, güey. No. Tampoco. ¿Ves? Entonces no es tan cachondo, güey. No es tan cachondo, güey, no. Ahí sí. Yo soy una persona muy decente. Ay, no, yo no cojo. Ahí sí. Pues esta vez se nos haga podcast. No como ustedes que hasta en la pinche cocina. ¡A huevo! Y en el cuarto de la abuelita, sobre la abuelita. No, tampoco. No, y ustedes eran los que andaban de puerco. Para tu mayor pinche información, no tengo abuelita. Yo tampoco ya tengo ninguna abuelita ni abuelito. Yo solo tenía una y se me murió. Qué mal pedo. Sí. No, pues a mí me queda una abuela todavía. Yo todavía tengo abuela. El Dr. Gil, el único en esta mesa que tiene abuela. ¡A huevo! Abuelita, abuelita de Batman. De Batman. ¿Mi abuelita? ¿Dónde? ¿Dónde? Ella se llamaba Marta. Ella se llamaba, sí. Ella se llamaba Marta, Marta. Se llamaba Marta, se llamaba así. No, mi abuela se llamaba Hilda. Como el huracán. Bueno, ya, esta vez en el Saga Podcast tengo una descarga de frustración. Ay, ¿cuándo no? Parece que es la sección del Necro. Ay, y del Graf, porque el Graf me hace segunda muy seguido. No, es cierto, güey, Nacho. Vamos a hacer un recuento de descargas de frustración, pero para eso hay que escuchar de nuevo todos los podcasts desde la primera temporada. Esa fue la descarga de frustración del Graf, que siempre la descarga de frustración es del Necro. Sí, me cagan las descargas de frustración del Necro. Creo que esa descarga de frustración que tenemos un poco arraigada, un tanto la maldad y yo. A ver. Que es ese desmadre de... quieren el pipi chico. No, de que ya salió. Bueno, que va a salir el Street Fighter Arcade Edition y que dices fuck you Capcom. You gotta do that game, puto desgraciado de mierda. You motherfucker. Solo un momento, si para cualquier aclaración futura, los comentarios del Necro no tienen que ver nada con los comentarios que podemos tener nosotros para futuros compromisos. Capcom, I love you. Ay, un bicho. Capcom, eres bicho. Qué bueno que sacaste la saga bendita. Sí, a huevo. No mames, sí. Capcom ha tenido una super idea genial. Bienvenidos a su sección. La no descarga, la no descarga el aplausos a Capcom. Capcom. Hashtag no sponsor. Super estrategia chingona de mercado. Sí, a huevo. Ay, no. Qué simplones somos. Sí. Para aquellas personas que trabajan en Capcom y que tienen geniales ideas de revender un juego una y otra vez, sí. Aplaudamos. Porque amamos el dinero. Te dieron la genial idea de volver a sacar el Street Fighter. El 5. El 5, sí. El Arcade Edition, que va a tener ahora sí todos esos modos de juegos que no tenía el otro. Hace 2 años que debió haberlo tenido. ¿Como arcade? Como un modo arcade. Ajá. Y pues va a traer todos los pinches personajes. Lo que no sé si vaya a traer los trajes, creo que no. No. Lo que va a traer es todos los monos de las Seasons 1 y 2 van a venir desbloqueados. Ajá. Entonces no tienes que comprarlos ni con el dinero del juego ni con dinero real. En teoría ya lo estás pagando porque estás volviendo a pagar el juego. No trae ningún traje, no trae ningún color. ¿Y escenario? Y no trae escenarios. Ay, qué jotos. Digo, qué buena idea. Todo eso lo sigues comprando con dinero real o con Fight Money. Digo, porque podemos jugarlo y sacar el Fight Money. Qué chingón, ¿eh? Yeah. Y el único plus es que trae los modos arcade. Y que trae al parecer va a tener nuevos movimientos para todos los personajes. Voy a poder voy a poder descargar el modo arcade en mi copia vieja. Sí, pero no vas a poder descargar los monos, o sea, esos los que hayas comprado. Bueno, sí ya puedo, los tengo que liberar o pagarlos. Ajá, con Fight Money o pagarlos, eso sí, pero ya no es así como de pues somos porque somos patitos, les vamos a regalar los monos, ¿no? De la Season 1 y 2. Andan los rumores que la gente no los quiere creer. Porque dicen, es Capcom y son malignos. Y no, son bien innovadores. Pero no, es lo que dice la gente, pero la gente es tonta. Sí, no saben. Capcom es cool. Capcom es a toda madre. Pero andan diciendo que, sí, claro, viene Arcade Edition, pero también se va a anunciar la Season 3 de personajes. Ajá. Que van a ser otros 6 monos que van a salir a lo largo del año que entra. Que dicen que entre ellos está Sagat y Sakura. Sagat, Sakura, y otros monos que sabrán. Ajá, el Sodom, creo. Pero también andan los rumores de que supuestamente iban a salir 4 personajes de Street Fighter 3 que iban a ser de regalo. Ajá. Que te van a sacar, que va a salir, bueno, y Crimson Viper. Va a salir Crimson Viper, Necro, no este güey, el otro que sí es chido. El chino, tu madre. El deformito, no este güey, el otro que pelea. Q y Oro. Y Oro, ajá. Que supuestamente esos van a salir en un pack que van a regalarle a todo el mundo. Por tener el Arcade Edition. Supuestamente. Ajá. Lo cual estaría cool. Estaría chido porque además son monos muy simpáticos de los Street Fighter 3. Estos monos gratis. Y poco explotados. Sí. Esto me hace recordar que debo poner en mi wishlist de Amazon el Street Fighter 5 Arcade Edition. Aquí está, ya agregado. Uh-huh. A mí lo que me gusta hasta cierto punto es que si... Vamos, es un juego que compraste hace 2 años. Suponiendo que lo compramos cuando salió, ¿no? Sí. Presente. Presente, profesor. Entonces, en 2 años que te vuelvan a cobrar por una nueva versión, pues, y aparte que es una versión que teóricamente es más barata, porque está a la mitad de precio del original, de cuando salió, pues no se me hace tan terrible, sobre todo porque ya te aseguras de que los monos los vas a tener en tu disco. Ajá. Sí entiendo que te moleste porque ese no es el estilo de juego que estás acostumbrado, o al menos no la gente que juega peleas. Ajá. O sea, digo, los fiferos pues saben que cada año se las meten de nuevo con un pinche FIFA que nada más cambia un par de cosas, ¿no? Solo cada 8 años, 7 años cambian realmente algo interno o agregan una funcionalidad realmente importante o cambian de motor. Entonces, pues dices, bueno, mal hubiera sido que hubiera sido como en Marvel Capcom 3, que salió el Ultimate Marvel, ¿qué? ¿A los 6 meses? ¿8 meses? 6 meses. 6 meses. 6 meses. Esa fue una mentada de madre. Ahorita dices, bueno, pues 2 años mejoraron, corrigieron cosas y pues en mi caso, que ya nunca compré Street Fighter 5 porque lo compré aquí el pele de acá, pues yo siempre puedo darme el lujo de decir, ¿sabes qué? Esta vez yo invierto en el disco del Street Fighter Arcade Edition, siempre y cuando tenga dinero. Claro, claro. Pero, por ejemplo, lo que llega a pasar es que dices, ay, bueno, en mi caso del Street Fighter 4 al Super 4, pues yo no había comprado el 4 y dije, ah, bueno, pues no hay pedo, ¿no? Y luego ya después fueron sacando la season, todas las pinches updates. Ajá, todos los updates y ya tu juego podías subdetearlo y no había bronca. Y si querías, pues podías, si no lo habías comprado, pues podías comprar el disco con el update, ¿no? Y dices, ah, órale, va. Aquí la cosa es que no es de que te están como dando monos en el update, pero bueno, en el disco físico, pero no en el update. Y dices, chale, pues está medio gachito, ¿no? Para los que sí compramos el original, bueno, en principio. Pero como dices, supuestamente, mira, si quieres a los monos rápidos vas a gastar dinero. Si no, tienes que jugar un chingo y gastar un chingo de tiempo. O sea, nada más es que decidas unas por otras, ¿no? Pues como dicen, el pues tiempo sí es dinero, ¿no? Pues sí, pero no, pero luego hay monos como muy jalados que sí dices, no manches. No, ahorita por ejemplo que yo quise volver a pasar el arcade que lo había borrado, me dice, vuelve a pasarlo otras dos veces porque no te guardamos el avance. Así de, te jodes, ¿quieres Pike Money? Y yo así de, ay, qué flojera, la neta me da un chorro flojera porque está bien feo el modo historia del Street Fighter. Pues sí. No como el de Zompantle. No como el del Zompantle, que desde el principio estaba con madre, próximamente Zompantle 2, ¿no? si lo encuentro en 200 pesos, pues estaría yo bien contento del pinche Arcade Edition, pero sé claro que no va a estar tan barato porque no, aquí los ponen bien caros. Si acaso, bueno, el Mortal Kombat XL, ¿qué es eso? Cuesta no menos de 800 pesos. Que en Amazon estaba en 600. Y yo lo vi en Amazon un día en 300. Es lo que te iba a decir, y en Amazon estuvo en 300. Ahorita, en este momento, creo que está en 450. Lo vi ayer. No, yo estaba en 600. Bueno, sí. Sí. También lo vi ayer, pero va. Una cosita es que, por cierto, también los precios en Amazon fluctúan. Bien un cabrón. Chinguero. O sea, yo también tengo ahí un chingo de cositas en mi wishlist. Y siempre me salen en mi nota. Subió, bajó, subió, bajó, subió, bajó. Y no mames, es una pinche locura. Sí. Y bueno, pues también en este aspecto, pues dices, ah, pues si ya lo hice con Street Fighter, pues fuck off, o sea, hay que hacerlo con Marvel Capcom, ¿no? Y sí. Y pues ya también por ahí se liqueó la lista de personajes que van a ser un putero, al parecer, si, en dado caso de que sean... Claro, siguen siendo rumores aún, pero pues sí se ve prometedor, ¿no? Claro, y pues digo, según lo que cuentan, va a ser van a ser un chingado de personajes, entre ellos es... Bueno, más bien, todos los personajes van a ser Star-Lord, Miss Marvel, la Mia Khalifa... Green Goblin, el Wolverine, Cyclops, Psylocke, Magneto, Storm, Deadpool, Doctor Doom, Daredevil, por parte de Marvel. Suena, mira, si no fue porque me has dicho que es de una fuente que le ha atinado bastante, si lo dudaba por los X-Men, yo entiendo que como personajes jugables, pues sí tienen mucho valor, o sea, porque son monos que aún están creados, que aún tienen modelos. Bueno, no lo van a utilizar los modelos, pero van a usar los esqueletos y las animaciones. Ajá. Pero pues aún en el mood que traen de, pues de alejar a los X-Men y a los Fantastic Four, se me hace raro que realmente prácticamente en un paquete te devuelvan todos. O sea, porque entre Wolverine, Cyclops y ¿quién más dijiste de X-Men? Psylocke, Magneto, Deadpool, Storm. No mames, güey. Prácticamente ya te devolvieron todos los que siempre han estado. Pues tienes... Y al Doctor Doom, de Cuatro Fantásticos. Pues tiene sentido porque hasta te lo vendes como el paquete non-MCU, no sé qué chingados. A lo mejor por ahí llegaron a un acuerdo con Marvel de, pues a lo mejor el paquete de Hombres X te damos más porcentaje de la regalía, ¿no? Bueno, sí. Para que lo sueltes. No sé, o sea, acuérdense que esas pinches compañías se mueven con dinero. Si hay dinero de por medio que les va a producir y les va, entonces van a tragar su pinche orgullo y van a besar el culo de quien sea, a huevo, con tal de que les llene las pinches carteras. Y obviamente todo fanático que ha estado todo el tiempo con los Marvel contra Capcom, si le avientas un paquete así, no va a pagar, güey. A huevo, sí, que lo va a pagar. Sí. Mira, no hay problema de regalías en Marvel Capcom con los X-Men. O sea, no es como que Fox tenga parte de esos derechos, ¿no? O sea, no es como que Marvel no gane ni un centavo por las películas de los X-Men. Sí gana un dineral. Claro, no gana tanto como si lo hiciera con sus estudios. Claro. El detalle es simplemente que no les quiere dar publicidad a esos equipos o personajes que no están en sus licencias fílmicas. Entonces, pues ya por sí se había tomado esa decisión desde el principio, o sea, no poner a Wolverine, no poner a Cyclops, no poner a Magneto, ni a Storm, ni a Deadpool, porque no son personajes de los que ahora sí que le están apoyando a Fox para que la gente vaya a ver sus películas, y lo que quieren es que ellos pierdan nuestros derechos. Bueno, ahorita como ya están en el desmadre de a ver si te compro. No creo que los vayan a comprar. bueno, quién sabe, porque dice Fox que ellos solo se quieren enfocar en deportes y noticias. Y quieren, ya no quieren la sección de entretenimiento. Entonces, posiblemente, si Disney, como el monstruo todo maligno que es, los compra, pues chingue a su madre. No se preocupen, porque en el 2025 van a poder ir al cine a ver Avengers vs. X-Men. A huevo. Y de, por parte de este Capcom sería el Azura encabronado, Lady de Devil May Cry, el Hill de Street Fighter, no este que está todo pitero, este Rashid, yo pero en tanga. Rashid, el Capitán Comando, Nina de Breath of Fire, Dave de Breath of Fire, Regina, el Jin de God Hand, Virgil, Akuma y el Apollo Justice. Si te fijas, son un chingero de personajes, entonces como cuántos packs le tiras. Son un chinguero. Bueno, toma en cuenta que dicen que querían hacer el juego plataforma, típico, que siempre te lo dicen, y que tenían contemplado al menos 5 temporadas de juego, de monitos, que aparte, eso de, ay, el season, bueno, no sé. Sí, sí, pero sí. Bueno, esos son planes a largo plazo, porque no se van a poner a reinventar el león negro. Ahora, si no tiene éxito, la mayoría de esos monos no van a salir. Claro. Sí, exacto. Tan sencillo como eso. Claro. Si estos güeyes tienen un poquito de sentido común, que sabemos que no lo tienen. No, no lo tienen. Sin embargo, Capcom eres genial. Ya, yeah, te amamos. Sí, sí, sí. No chinguen. El primer paquete que tienen que sacar es el de los hombres X. Sí. O sea, todos los demás que dicen, no sabes qué chinga tu man, tienes que sacar los de los hombres X, reivindicar el juego con los jugadores que lo convirtieron en la franquicia exitosa que es jugando a los hombres X. Y ya después sacas lo que quieras. Sí, sí, sí. Pero Capcom, no mames, parece que le encanta cagar sobre orinado y orinar sobre cagado. O sea, no mames, si estás viendo que le estás cagando, ¿por qué putas? Sí se ponen un poquito divos. Aún así eres cool. Aún así eres bien cool. Sí, pero sí divos. Sí, sí, sí. Pero bueno, esa es la descarga de frustración, ¿no? Que pues sí, ya pinches juegos de pelea ya totalmente son... Son como pinches perras, güey, ya. Vales verga, güey. O sea, siempre, ya de hoy, más bien desde la generación pasada en adelante. Bueno, pero es que ya hay varios juegos, muchos. Ya hay varios de estos que han estado funcionando esta pinche estrategia. Ahí está el Mortal Kombat. El Mortal Kombat se ha mantenido muy bien. Todavía la gente lo sigue jugando bastante y las temporadas han sido sorprendentes, francamente. Son buenos personajes los que han sacado. Más sorprendente el primero, antes, y luego el que viene y cada vez, ah, no mames, ya estás esperando, ¿quién sigue? Jesucristo, que salga en Mortal Kombat para que te haga, no sé, un pinche fatality mamón. Y la pinche modelo de negocio está funcionando. Pues ahí está el Injustice otra vez. Funcionó también en el 1. Está funcionando ahorita en el 2. Muy bien. Exacto. Muy bien. Entonces, el pedo, pues no son las compañías que son evil y que nos avienten las cosas, que seguimos comprando esas mamadas. ¿Por qué? Porque nos seguimos rebajando o bajando a seguir comprando estos juegos. Porque dicen, no mames, ahí vienen ahora las tortugas ninja. ¿Qué chingo vamos a comprarlo? ¡Otra vez! Y aunque, por ejemplo, nosotros que somos pobres y que no estamos comprando todo, por eso estamos ya en nuestros planes a futuro en comprar el puto juego. Sí. Porque nos están aventando esas cosas. Sí, estamos esperando la versión XL de Injustice, ¿no? Por así decirlo. En Injustice. Pero después va a pasar otra vez como en la edición definitiva de la maldad del Killer Instinct, güey. No va a ser tan definitiva y después te van a aventar algo más porque tuvo éxito nuevamente. Bueno, por suerte, bueno, con Mortal Kombat no pasó. No, afortunadamente también. Pues yo compré la edición mamastrosa de colección con el monito de Mortal Kombat y después me aventaron el XL en la jeta. No, por eso te digo, o sea, no pasó después del XL. Ajá, o sea, Netherrealm... No ha pasado aún. Netherrealm puede pasar. Hasta la fecha lo ha dejado en claro, o sea... Porque lo ha hecho desde Mortal Kombat 9. Sí. Así de, mira, está la versión normal, la versión de lujo y la versión mamona. Sí. Ok, y vas a ir comprando el contenido después. Y al año... te sacan la versión completa, ¿no? Está el Mortal Kombat 9, que es el Complete Edition. Está el Injustice y el Injustice Ultimate Edition. Está el Mortal Kombat X y el Mortal Kombat XL. Y ahorita viene el Injustice, que también te pudiste haber comprado la caja mamona. Pero el juego en sí, pues de seguro en abril van a anunciarte. ¿Sabes qué? Viene Injustice 2 Ultimate. Trae todo. Todos los trajes. Bueno, que aquí no fue mucho de trajes, ¿no? Porque es parte del juego. Pero así de, mira, trae todos los pinches shaders, trae todos los monos, trae todo en un disco. Ya, lo compras y chingue su madre, todo está ahí. Ah, perfecto. Ya quizás no te compraste la edición con la estatuita, pero al menos ya tienes todo en el pinche juego. Y es seguro que lo hagan. Ahora, ¿vale? Lo que yo estaba de acuerdo y lo andamos mencionando por ahí. Los de Mortal Kombat están elevando su juego a un pinche nivel, mamón. Ah, eso sí, eso que ni qué. Sí, entonces, se les respeta muy cabrón después de todas las mierdas que habían hecho. ahorita sí habían muchos se ven mal las mujeres en sus juegos. Ah, no, o sea, pero se juega chido. ¿A quién le das pan que llores? Van mejorando. Quizás no con el ritmo que quisiera, pero va mejorando. Ahora, entonces lo más seguro es que en 2019, porque más o menos llevan un ritmo así muy marcadito, pues sabes que te van a anunciar ya el Mortal Kombat 11. Y te van a poner nuevos monos invitados. Y no mames, güey. ¿Quién va a ser? Porque esos son los cabrones que se han inventado los pinches personajes invitados más mamones. Sí, güey, la verdad. Sí, que han roto completamente con la franquicia y no se andan con mamadas de no, güey. Pues, ¿cómo vamos a poner las tortugas ninja o una mamada así? Pues, son hasta animados, güey. No, pito, ahí les va. Sí, ajá, y además. Bueno, también por ahí anda el rumor de que después del pack de tortugas ninja, tienen planeado todavía sacar otros dos packs. No mames, creo, pero. Bueno, es lo que dice. Es el rumor. O sea, ahí anda el spawn. Se les ponga, ¿no? Se aplica, les ponen traer re bien. A mí me sigue sorprendiendo porque el spawn supone que ganó la encuesta de personajes invitados. Y Todd McFarlane dijo. Y Todd McFarlane dijo que esos güeyes tienen los derechos, creo que hasta el 2019 o algo así. Así de, pues. Nel, hasta que yo no vea a Britney Spears en el Smash, no me voy a sorprender de nada. Ahora. Ahí me viene a la mente y a mí me da esperanzas, aunque hay gente que no. Pero a Britney Spears no. A nosotros nos falta un último crossover. Street Fighter Mortal Kombat. Eso todavía no se ha visto. Y Ed Boon dijo, a mí me pueden citar, eso va a pasar. Yo me cercioro que un día va a haber Mortal Kombat Street Fighter. Y parece que no, pero creo que sí están armando el camino. Porque la gente dice, ay, es que Mortal Kombat su único appeal es la violencia. A recientes fechas estos güeyes han demostrado que pueden hacer juegos que se salen de eso y pueden tener el atractivo. La muestra, ahí están los Injustice. Los Injustice no tienen violencia. Gustan, se juegan bien, son súper sí tienen, exitosos, pero no pero al grado no es, de Mortal Kombat. Pero no es gore. O sea, sí, ellos sí, dicen, sí, nos sí. vamos a ir por la cuestión del over the top. Se están creando sí. una buena, ¿cómo se diría? Un buen renombre, una buena fama. Y dicen, ya podemos hacer juegos serios sin necesidad de recurrir al recurso choteado de la violencia. Entonces yo creo que con eso sobre las mesas ya van con Capcom y le dicen, güeyes, vamos a hacer Mortal Kombat versus DC. Quizás no tenga fatalities, pero va a tener un sistema como el Injustice. Va a ser así de acción mamona con buen sistema. Ok, va. Y yo siento que el Injustice es lo que está dando la pauta de que si haya en breve un Mortal Kombat contra Street Fighter. Estaría genial. O que te digan Mortal Kombat 11 y sale personaje invitado. Ryu. Y tú, ¡no mames! ¡Se va a acabar el mundo! Que imagínate, pinche Scorpion contra Ryu, así de ahí está, güey, ya. Lo he visto todo, güey. Ah, huevo. ¿Tú, Graf, qué opinas de, no mames, de Hellboy y las tortugas en Injustice que sé que no te gusta? No mames, la descripción de Necro se volvió el trash talk completito. Sí. Estoy en ese pequeño problema de que, uno, sí me gustan mucho el concepto, o sea, no te voy a negar, no quiero. Pero vamos, o sea, son mis personajes de cómics indie de los que más me agradan. O sea, yo leo, me gusta mucho leer Hellboy y me encantan las tortugas ninja. Yo lo que no entiendo es qué explicaron para que todo el mundo diga que va a ser un solo mono con las cuatro tortugas metidas, como el entrenador Pokémon. O sea, no entiendo si es porque los packs no son más de tres personajes o qué. O sea, ¿por qué dicen que va a ser así? O sea, que las cuatro tortugas van a ser un solo personaje. Porque además Leo le dice al Mike que pelean como equipo. Ajá, pero son esas especulaciones que me sacan de onda, ¿no? O sea, como el canal de Apolo 1138 de YouTube, que es pura especulación. Y sabes que dentro de 6 meses, bueno, en realidad ahorita dentro de 3 meses, que salga la película, el 70% de sus videos que ha subido sobre episodio 8 y sus especulaciones van a valer madres. Pero a la gente le encanta. Ajá, o sea, sí, como a huevo. Al andarse imaginando hacer las chaquetas mentales, funciona mucho. Ajá, pero se hacen muchas chaquetas mentales. O sea, como ahorita que salió Justice League y ya ves que por años estuvieron chingando con que, bueno, si ya tienen un Flash, ¿para qué escogen otro Flash para la película? O sea, como diciendo, pues ya está el Flash de la serie, o sea, ¿para qué quieres otro Flash? Y es ese tipo de cosas por las cuales DC no quiere que sus personajes salgan en dos conceptos mediáticos al mismo tiempo, porque la gente es muy pendeja y se pone a especular, dice, ¿por qué tiene que salir el güey fulano de Flash si hay una serie de Flash? Bueno, güey, no solo hay un Flash, pero bueno, estamos en una época en la que ¿que la gente es pendeja? Ten en cuenta que nosotros sí entendemos el concepto de multiverse y la gente que no lee cómics no lo entiende. No lo agarra. Pues yo creo que sí, y eso demuestra que la mayoría de la gente que va al cine a ver películas de superhéroes no entiende los conceptos. Ah, no, claro que no. ¿No has notado cuando vas al cine y te quedas esperando la escena final, como casi la mitad de la sala o más se larga? No mames, un chingo, güey. Sí, sí, sí, está bien, ¿no? Ajá, no, y digo, o sea, pues está bien, ellos no van a eso, ellos van nomás a la modita o a ver una serie o a ver si pueden cachondearse a la vieja que llevan. Exacto, bueno, sabemos que aquí la mayoría de gente es muy pendeja, ¿ve? Si ven este Winter Soldier y creen que el Winter Soldier es el comandante Cobra, dices, por favor, tenés la mente pistola y date un tiro. Date un puto tiro, por favor. Pero el comandante Cobra es chévere. Sí, sí, pero no es. A mí me encanta el concepto de que ahorita estaban quejando de que Justice League tenía escenas postcréditos. Dicen, ay, escenas postcréditos, ¿dónde lo más vi? ¿Dónde más lo he visto? Pues no sé, güey, creo que está desde Star Wars. Hubo escena postcréditos en He-Man. Y si me puedes decir de copiarle uno a otro, pues yo creo que alguien en los 30s ha de haber dicho, mira, superhéroes en Timely, ¿dónde he visto eso antes? En el mismo tono sarcástico. Entonces yo creo que si Marvel tuvo la decencia de vivir de la idea robada de DC, pues yo creo que DC también tiene el derecho de robarse un par de conceptos, ¿no? O sea, a final de cuentas las dos empresas viven de robarse los unos a los otros, desde conceptos hasta escritores. Claro, por supuesto. O sea, acuérdense que la propiedad intelectual es anticipatoria. Ay, perdón, cito Edgar Clemente. ¡A huevo! O sea, de una u otra forma ambos se han nutrido, vamos a decirlo, exactamente. O sea, ahora sí, como dices, ya sabes, vamos, pues tan solo como personajes como Swantin y Mantin, pues al primero Swantin, ¿no? Este, Darkseid y Thanos, Darkseid. Superman y Shazam, y Capitán Marvel. Shazam ahora, Shazam. Bueno, sí, por eso, pero sí, en ese entonces era Capitán Marvel. Bueno, sí, sí, fue primero Superman y luego compraron a Shazam. Este. La Cham. Y ni se diga el Marvel. Silver y Flash fue primero Flash. O sea, cosas así, ¿no? Ahora también dices, bueno, y bueno, Namor y Aquaman fue primero Aquaman. Ahora dices, está bien, a lo mejor. No, creo que fue primero Namor. Creo que sí fue primero Namor. Sí. Ahorita te lo averiguo, pero te estoy seguro que fue primero Aquaman. Porque Namor es creo del 39. Sí, más igual o menos. Sí, igual y sí. Junto a la antorcha humana original. Ajá, más o menos. Sí. Ajá, pero bueno, la cosa es que ahí se van nutriendo uno del otro. Actualmente, pues ves al. Al Cyborg que no valía ni 2 pesos antes. Y ya le metieron como conceptos un poco más al estilo Tony Stark, de cómo ve las cosas y cómo se maneja el güey y la chingada. Ajá, o sea, no así de soy un pinche multimillonario en una armadura, ¿no? Y ya poco a poco, pero dices, está bien, chinga. O sea, últimamente, pues tú agarras al superhéroe que te guste independientemente de si fue primero el huevo o la gallina. Sí, ¿no? Y que te valga la madre. A mí lo que me late, pues te digo, de Injustice es ese aspecto de... De que sí están metiéndole como mucho desmadre de pues chingue su madre, a ver qué pasa. Y sí, aunque tienes varios personajes que unos se pueden parecer a otros, pero pues bueno, vamos, en Street Fighter hay un chingo de Ryus. También tienes personajes que dices, no mames, eso se ve muy cagado, como el propio Atom, que se hace chiquito y grandote en cualquier momento. Cosa que, por ejemplo, Capcom dice, ah, no, es que no voy a sacar al Ant-Man porque pues se me hace como un pedo de... Un pedo para resolver de forma de hacerlo. Ajá. Qué raro, porque Capcom, la neta, son mucho más pinches aventados para crear conceptos atractivos para personajes raros. Sí, sí, se me hizo como el día que DC dijo, no, es que no puedo hacer una película de Wonder Woman, es como muy cabrón y el público no entendería. Mientras tanto, en Marvel, ahí les va un mapache con pistolas. Sí, ya, cada quien, o sea, es que nada está prohibido. Por ejemplo, yo ahorita estaba viendo, es cuestión de creatividad y de estilo. Por ejemplo, estaba viendo que, por ejemplo, el pésimo ejemplo, sí. Dragon Ball Evolution. La película de Live Action Dragon Ball, que es muy mala. La neta es una película muy mala. Sí. Yo la compré para mamasear y porque estaba muy barata. Sí. Y luego llegan los fans y dicen: es que es imposible adaptar un manga o un anime a Live Action. Es imposible. No se puede. Y dicen: lo más cercano es el fan film de Dragon Ball Light to Hope. Y digo: ok, no está feo. Pero no sean pendejos, o sea, ahí está Andrés Borgi que hizo el video este de Otakus hace como 15 años, sí. Está muy bien hecho, está muy chingón. Y es live action, claro. Y discúlpenme, pero si ven Scott Pilgrim vs. The World de Edward Wright, es un puto anime en live action. Sí, básicamente. O sea, o las películas de Stephen Chong, como Kung Fu Hustle y Shaolin Soccer, sí, sí. Es un anime en live action, o sea, se puede. Que las franquicias sean tan exitosas como Dragon Ball y las quieran pasar Y como están metiéndole mucho dinero, los ejecutivos no den su bracito a torcer y hagan mal las cosas, no significa que sea imposible lograr. Es que el pedo es que quieren separarse demasiado del concepto original para volverse innovadores de una interpretación como sería la historia, en vez de apegarse lo más posible al pinche concepto. O quieren hacer una película tradicional que tenga mayor demografía. Sí. Es eso, la demografía, porque al final de cuentas, cuando haces una película como Ghost in the Shell, si la haces exactamente igual, sin adaptar, le vas a gustar al fandom de Ghost in the Shell, que es un, o sea, a lo mejor un, con un poquito de mejor gusto, pero es un grupo muy pequeño, es que es lo que al cual no vas a gastar tanto dinero. Entonces, tienes que adaptar, ¿para qué? Pues para salir, para que salga el dinero. Es que yo siento, güey, ahí en ese aspecto, por ejemplo, que lo que pasa es que la gente no se acerca al anime porque lo tiene ya muy mitificado, lo tiene muy... O sea, la gente que no ve anime y que dice, ay, es que esos pinches dibujitos y la chingada, es porque nunca se ha sentado realmente a leer una historia así y todo. Y cuando se la presentas en un live action o en un concepto similar que ya tú ya lo viste remasticado en cualquier anime, se sorprenden bien cabrón. Entonces, pues, güey, si es un concepto tan sorprendente, pues ¿por qué no se lo pones con personas y ya, güey? Sí, o sea, ya no se lo sobreadaptas de sobreexplicándoselo de, ah, pues es una libreta que mata. ¿Y por qué? Pues porque así la hicieron, güey. Así la tienen los dioses de la muerte. Ah, ok. O sea, no le piensas tanto y nada más les presentas el concepto ya hecho y ya todo, y se los manejas de una manera interesante con un buen desarrollo de personajes, en vez de hacer las pendejadas que hacen con sus live actions idiotas. Claro, bueno, hay live action que yo siento que no están curados, como el de Ghost in the Shell, la neta, yo siento que está decente. ¿El de la Scarlett Johansson? El de la Scarlett Johansson. Scarlett Mamacita Johansson. A mí se me hizo una muy buena adaptación. Yo sé que las críticas, sí, como que tuvo medio curadonas críticas. Pero dices, güey, no mames, o sea, está bien, yo siento que está bien presentado, la ciudad está muy bien recreada, el concepto de Motoko está bien presentado, y hasta eso el aspecto de metimos el cerebro de la mona asiática en un cuerpo de una tipa, ¿cómo se llama? Gringa. Uh-huh. Te lo explican bien, que hasta dices, les compro, o sea, se los compro, no hay bronca, ¿no? Bueno. Y también agarra el pedo, ¿no? O sea, si ves el estilo de Masamune Shiro, está bien, es muy anime. Y Motoko Kusanagi es una morra asiática, pero anime, ¿no? Ajá. Ves la película de Mamoru Oshii, no tiene rasgos orientales. No. Y más porque dices, bueno, está creada sobre diseño. Ajá. Y además, lo que a mí siempre se me ha hecho una pendejada, porque es una morra. Sus características no tienen ninguna función real. Es decir, pues, estará muy sabrosa y tiene acá el busto prominente, pero es un androide, o sea, no tiene función, es una decisión estética. Si vas a crear algo con una decisión estética, pues lo haces muy bonito, y en este caso se te hace como se te dé la pinche gana. Exacto, entonces en este caso Motoko Kusanagi es una estilización que no es ni asiática ni occidental, entonces agarra el pedo, no es a huevo que tenga que ser japonesa. Exacto, entonces yo siento que está bien hecho. También hay cosas muy culeras como... No lo he terminado de ver. Not, ¿no? Me siento mal de que sí la tengo ahí descargada y todo. Inespera. Pero no me he podido sentar a verla más de 40 minutos. A mí se me latió bastante. A mí el principio se me hace súper lento y aburrido. Pero después se me hace buena la solución y sí me gusta. Al final me gusta mucho, pero sí, se cuelga un ratote así. Sí, bueno, la cosa es que puedes hacer buenas cosas, buenas adaptaciones, pero también hay que ser sincero, también depende qué vas a adaptar. Yo siento que tampoco puedes adaptar cualquier anime o cualquier manga. Yo siento. O sea, yo creo que la neta, yo no me atrevería a adaptar un Dragon Ball. O sea, la neta no. Es mucha mamada y mucho desmadre para estar adaptando un Dragon Ball. Mejor adaptas algo, digamos, más terrenal. Pues digo, para empezar a lo mejor no, güey, pero más adelante sí. Hay películas como las que hemos visto que son casi full CGI, güey, que se ven chidas, se ven bien, y puedes manejar bien los efectos, si es lo que te asusta. O si te asuste la elección del cast. No tanto eso, sino el hecho de que, o sea, sí hay cosas como que es muy arraigado del anime. Y siento que ya al adaptarlo va a terminar viéndose en... Pues pinche, y a la vez vas a decir, pues no mames, no llegó a mis expectativas. Porque también somos, sinceros, tenemos expectativas altas para esas dos madres que nos gustan mucho. Claro. Pero, por ejemplo, hay cosas que puedes, que sí podrías adaptar y que se verían muy vergas, como un Gantz. Y si ocupas tu CGI, lo que tú quieras, pero no dejan de ser humanos que traen pistolas y un traje negro. O sea, no son pinches Saiyajines con cabellos raros y gatos morados. Ve pinches fotos de cosplayers profesionales o ve incluso cantantes de K-pop bien estilizados y se les ve bien, o sea, los putos pelos parados se les ven chidos. Hay cosplayers que se ven. Sí. Ajá, hay cosplayers para nosotros que sí puede parecer, pero a una persona ve a un redneck gringo clásico de algún lado del medio de Estados Unidos, de Alabama. Sí. Y lo más probable es que si le pones a alguien peinado como Goku y él es de esos güeyes que nada más estaba con una chela y decidió meterse al cine, te va a mentar la madre. Bueno, pero no entiende por qué la película es así. Pero el redneck de Alabama no es el público blanco, güey. Pues en general sí, ese es el problema. Sí. Ahora, por ejemplo, todos los cosplayers que has visto, que se ven bien, son de Goku Super Saiyan. Goku con su cabello normal. Pues es que es eso, o sea, se lo da. Cada que hay un cosplay se ve feo. No debe tener el cabello de estrella a huevo. Pues, no, pero yo estoy diciendo que a lo mejor hay conceptos que se pueden adaptar mucho mejor que otros. Y otros solo porque dices, es que es famoso a huevo, lo voy a adaptar. Pues también puedes hacer que tu película valga verga, como Death Note. Que puede haber sido bien adaptado porque realmente no ocupas gran cosa más que el CGI de Ryuk. Pero la neta lo hicieron de la verga. Nah, está chida la de Netflix. No mames. Eres la única persona que dice eso en el universo. Sí, no mames, güey. Las que también están bien aburridas son las japonesas. Ah, también, sí. Curiosamente, excepto, bueno, yo vi la tercera en cine porque la trajeron con el mame del Netflix. Dijeron, ¿saben qué? Vamos a volver a pasar aquí en Cinemex, que no nos patrocina, pero podría. Pasaron de nuevo el maratón y dije, pues vamos a ver la tercera, la de Light, The New World. Está bien entretenida esa pinche película. Y de como dices, no necesitas gran cosa, porque hasta eso hay dos Shinigami, salen poquito, porque el minuto de CG es caro. Uh-huh. Y la película está bien pinche emocionante, excepto cuando al final aplican la japoneseada, por decirlo de alguna manera, de que hacen la trama al final tan innecesariamente complicada, que dices, ¿qué putas acaba de pasar? No le entiendes. Entonces estás toda la película esperando una resolución, y cuando te la dan, no te la dan. Entonces dices, y se acaba, y dices, ¿qué putas? Sí, mira, también hay cosas que dices, a lo mejor son puros pinches humanitos y no ocupas nada más ni CGI mamón. Es más, ni CGI si tú quieres, como sí, puede ser unos buenos prostéticos con como eso. El pinche anime que está de moda, lo que se llama camisa. Le quitaste Japam. No. Shokugeki no Soma. Shokugeki no Soma. Y dices, no pasa nada, ocupas puros güeyes y comida. Pero la neta, ¿lo adaptarías? Yo no. Porque son chistes muy japoneses que no van a entender. Ay. Salvo que a ti, que tú usas otaku, bueno, te gusta el pinche anime y entiendas el concepto de pero otra chistes vez, japoneses. Wey, eres público blanco, güey. Mira, o sea, pero una cosa es que creo que aquí ya estamos conflictando un poco los aspectos de la adaptación. Porque una cosa es la adaptación a nivel lingüístico y cultural, pero creo que más bien estábamos hablando al respecto de la adaptación de la hiperkinética y ritmo visual de las películas, que es otra cosa. ¿Qué dices? Chinga, ¿cómo conviertes precisamente un anime de acción como Dragon Ball, como Naruto, como Caballero del Zodiaco o como One Piece en una película live action? Y que es ahí donde la gente dice, es que no existen los medios. Bueno, discúlpame, sí, pero los hay. Exacto, o sea, con el arte digital de la pinche composición haces ya lo que quieras. O sea, aviéntense los pinches videos de 10 minutos de cine de Robert Rodriguez. Son una joyita. Y el güey dice, güey, con 2 pesos y al After Effects en tu compu, haces lo que quieras. Y sí, se puede. Y yo me remito de nuevo. Y yo se los pongo a mis alumnos cuando vemos edición de video. Composición. Vean el corto de Otakus de Andrés Borgi. Es una joyita. Y se hizo hace 15 años. Sí. Ni YouTube había. Y está bien chingón, y sí tiene toda la estética de un pinche anime, y de eso, son dos de argentino peleándose por ¡boludos! De un cazador a más anime que yo. Sí. Yo no te estoy diciendo que visualmente no lo puedes hacer, te estoy diciendo que argumentalmente también es, o sea, tienes que tener todo, tanto visual como argumental, si no vas a hacer una cochinada. Es que mira, aquí hay un punto importante. Vamos a adaptar una serie de acción como Dragon Ball o Naruto para todo el público en general, o la vamos a adaptar para los fans de la serie, que también ya son muchos, ¿sí? Porque nuevamente, si lo quieres adaptar para todo mogol que se cruce enfrente del cine y vea la película Dragon Ball, la quiero ir a ver, pues sí, es donde han caído en el puto error que han estado haciendo ahorita, como por ejemplo con Evolution. Pero si se vuelven un poquito más, comillas, puristas y se apegan más al concepto, obviamente los fans de la serie, que también no son 5, son bastantes ya, más por cómo ha crecido el anime a nivel mundial, ¿sí? Yo creo que aún así valdría mucho la pena. ¿Saben qué voy a hacer? Le voy a comentar a una amiga. Ahí trabaja igual en mi chamba. ¿La saludas? Y ella. Es que saludos, amiga. Es la coordinadora. Ah, la saludos, amiga ciudad. Coordinadora. Que sí está sabrosa, pero que no quiere. La maldad no quiere decir. La conozco. Bueno, a lo que yo iba, ella es No, dile, amiga. Licenciada saludos. En historia del arte. Pero les da la clase del guión literario y textos literarios. Y ven lo de la adaptación. Y yo un día ahí platicando con ella le dije, ay, pues bien pinche papa, ¿no? Ah, su pinche madre, me dio una pinche barrida en el piso con todos los términos que dije, no es enchilame una gorda y ya. No. Adaptarlo es un mega desmadre. Sí. Entonces hay que decirle, oye, neta, vente un día al Saga Podcast y platícanos. Qué chido, ¿sí? ¿Por qué chingados está tan complicado la adaptación? Sí, nos hace la chamba de hacer un podcast por nosotros. ¡Ah, huevo! ¡Chinga! ¡Ah, huevo! La saga gana. Sí. Bueno, ya. Win-win. Bueno, ajá, bueno, ya. ¿Y vamos a hablar de Thor? Sí. A lo que iba, no, entonces, es precisamente eso. Podcast, ¿no? Ya cierra lo mismo. A lo que iba es precisamente eso, ¿no? Todas estas adaptaciones, pues, está cabrón. Y en el mundo de los superhéroes yo siento que es más sencillo porque tienes varias historias cortas que puedes adaptar porque Dragon Ball, por ejemplo, es una pinche historia larga. Y no voy a adaptar eso en una pinche 2 horas, ¿no? Es una saga, güey. Ajá, en cambio puedo adaptar esta saga de Thor de 5 cómics en una película sin pedos, ¿no? Entonces ya ahí está, agarras y adaptas Thor, que en este momento es de lo que va a hablar la saga. Puedes adaptar la saga de Freezer, güey, sin pedos. Una saga, sí, sí puedes. Pero dejas a la gente como que siempre va a haber un trauma. O sea, que pasa también con los gringos, ¿no? Que como dice el Necro, pues, vamos a adaptar esta historia de Thor. Pero el 80% de los fans te van a decir, no, yo quería esa otra historia de Thor. Y ahí todos estamos jodidos. Pero sabes que hay un error, ¿no? Porque Thor no tiene fans. No, ya tiene. Ya tiene. Pero tiene un pinche ejército de viejas que son las pinches viejas de la mayoría de los cabrones que vamos a ver esas chingaderas y que les encanta. Bueno, desde que salió de la película, claro. Bueno, antes de eso, yo voy a admitir que sí tengo un tío que era fan de Thor claro. A finales de los 90. Mira, te puedo creer que existan fans de Thor. Sí, si no, no se seguiría publicando. Pero vamos, no los vas a comparar con los fans de Superman, Batman o Spider-Man. O los hombres X. No. O sea, bueno, entonces en esta semana la saga va a hablar de Thor, sí. Ragnarok. ¿Por qué nos habíamos tardado, motherfuckers? Pues no tanto, la verdad es que el problema es que he estado precipitado estos días. O sea, se estrenaron muchas cosas. También. Coco, Thor, Justice League. ¿Y Punisher? Punisher. Yo no tenía ni idea, no vi los trailers, no sabía que iba a salir. No acababa de ver Defenders. ¿A Thor? La neta, no, Punisher. Punisher. Ah. Allí, antier creo que puse el Netflix y me dice, ya puedes ver Punisher. Y yo, ¿neta le iban a hacer serie? O sea, ni tuve que esperar, literalmente me llegó y ya estaba. Y yo, pues. ¿Puedes pues ver Punisher chido. Sin tener que ¿quién ver ya vio Defenders? Punisher. Yo he visto 4. Mi mamá ya vio Punisher. ¿Y le gustó? Dice que está chido. Yo ya vi 6. Y va a ser la chingada. Está bastante chido. ¿Y está súper pinche violenta? Sí. Relativamente. Sí, está sí, más sí. violenta. Hasta su puta madre. Lo que llevo creo que ha estado más violento Daredevil. Ajá. Sí. Porque, ¿y es precuela? ¿Te cuentan qué no, pedo? No, es secuela. O sea, sí se agarraron los huevos. Sí. Perdón, pero para mí a veces como que las precuelas son como, no tengo huevitos. Sí, pero va. Vale, Thor Ragnarok. A ver, Manda, échate el resumen. El resumen. Resúmeselas, Manda. Resúmeselas completita. Vamos a hacerlo. Spoilers, Vamos a hacerlo breve. No está muy complicada la trama, la verdad. Y funciona bien la pinche película, ¿no? Básicamente, como saben, pues durante los eventos, por ejemplo, de Guerra Civil y muchas otras de las películas de Marvel después de la etapa 2 de Era de Ultron, pues el Thor andaba desaparecido. Nadie sabía dónde chingados andaba el muchacho. Y al principio de la película el güey dice, bueno, ¿sabes qué? Él tuvo su visión al final de Era de Ultron. Sí. Y sabe, están buscando y tratando de reunir las gemas del infinito y esto se va a poner muy mamón. Sí. Así que yo me fui a buscar las gemas pues, por el cosmos, ¿no? Y no encontró ni pito. O sea, perdió el tiempo el pendejo. Estuvo perdiendo el tiempo y no encontró ni madres, ¿no? No, lo único que descubre, aquí es el principio de la película, pues se encuentra con este como demonio maloso, Surtur. Y que le dice, ¿sabes qué? Pues ya viene la época del Ragnarok. A huevo. Sea, yo ya voy a ir a destruir Asgard cuando me combine con la Flama Eterna, ¿no? Sí. Y le dice, ok, va, chido. Chido por ti, pues la Thor le vale madre y lo mata. Perdón, pensé en una pendejada. En una ¿Qué de la llama eterna? No, que si se fusiona Marvel con Capcom, así como Amalgam de DC, este, universos. Ajá, como de DC Marvel. Okay. Entonces, este, el Thor se fusionaría con el Rashid y viviría en Asgardistán. Asgardistán, no mames. Ay, qué pendejo. Continúa tu resumen, por favor. Voy a ir a comer algo, estoy extra pendejo. Bueno, va. Entonces, este, Thor se enchufa a este cabrón así sin bronca. Sí, mata, claro. Y le dice, ¿qué Ragnarok ni qué la chingada? Tus mamadas, ¿de qué me hablas, puto? Exacto. Y bueno, pues cuando regresa Asgard, ya el güey ya se las huele y logra romper este, pues la fachada de Loki, uh-huh, que el güey estuvo todos estos años haciéndose pasar por Odín. Sí. Le dice, a ver, cabrón, ya bájale a tu pinche madre, yo sé que eres tú, qué pedo. Le dice, pues sí, perdón, pues esto del trono, ¿no? Y van a buscar a Odín, que supuestamente lo llevan a la Tierra. Y cuando van por él, pues el cabrón ya se escapó, van con el doctor extraño que los encamina a Noruega y les dice, ahí está el güey. Que no tenía nada que hacer ahí, pero dijo, ah, bueno, ok. Ah, y que les empiece a echar un rollo que tiene mucho que ver con lo que va a pasar después, ¿no? Sabes, sí, que Asgard puede ser cualquier lugar, ¿no? Es un estado mental, más que un lugar. Es en tu corazón. Ajá, ¿no? Y dice, bueno, pues ¿saben qué? Yo ya me voy a morir. Porque ya se me acabó mi contrato con Marvel y fuck, soy Anthony Hopkins, ¿no? Verga, pues resulta que cuando se muere Odín era el único sello que retenía a la diosa de la muerte, Hela, que está super mami porque es Kate Blanchett, este, que es la verdadera primogénita de Odín, ¿no? Y que dice, es hija de Loki, y que de hecho en Ultimates hasta un hijo tiene con Thor. Este, entonces la morra esta se desata y dice, bueno, pues no mamen, o sea, yo era acá una diosa bien hardcore, pues yo vengo a destruir, porque yo soy la diosa, este, de la muerte, ¿no? O sea, y estoy que me caigo de sabrosa, ¿no? Entonces estos güeyes dicen, ¡fuck! Se regresan a Asgard. Esta morra, la Hela, está lo que sigue de poderosa. Y de sabrosa. Y literalmente los avienta en medio del puente Bifrost, los avienta por los lados y los güeyes caen en el planeta de Sakaar, que es un, sí, pinche planeta acá, este, como de basura, de caos y de desmadre. Es como el estado de México, pero en planeta... Más o menos. Cósmico. Es como el estado de México en los 80 en proporción interdimensional, ¿no? Con peleas de cabrones ahí también para entretenimiento de los demás güeyes. Igual que aquí en México, ¿no? Entonces... Bueno, que sigue una pelea con un perro. Sí, ¿no? Y son tres de Café Tacuba. Sí. Bueno, básicamente pues llega Thor a este lugar. Como ya le desmadraron su martillo, dice, fuck, pues qué chingados hago, tengo que llegar a Asgard antes de que esta cabrona destruya todo. Y pues en realidad, pues fácil, lo atrapan. Literalmente lo venden como un esclavo al más puro estilo gladiador de Ridley Scott. ¿Qué? Y el güey le dicen, bueno, pues sabes qué, pues si quieres tu libertad e irte al famoso Asgard, pues tienes que vencer al campeón aquí del Coliseo de Sakaar, que como vieron en los trailers, pues es Hulk. Que después de Era de Ultron, pues llegó ahí con su navecita, nunca te explican bien cómo. Pero llega a Sakaar y se vuelve un campeón y vive la vida loca. Más o menos. Ajá. Sí, exacto, ¿no? Sí, y sí. Y ahí estaba y se fue con la pinche Black Widow y luego ya no. Exactamente, ¿no? Mira, sí te lo explican. De rápido lo único que te dicen es, ¿sabes qué? Se desvió la nave, se fue hacia la estratosfera y por ahí se encontró un pinche hueco a Sakaar. Se acabó. Cayó como en un portal, ¿no? Que te dicen que el lugar este está rodeado de portales. El mismo concepto de planeta. Que prácticamente esto, en vez de ser una adaptación de una historia de Thor, es una adaptación de Planet Hulk. De Hulk. Uh-huh. Sí. Pues hicieron... ¿Quieres o no? Es una secuela espiritual de Hulk y es una secuela de Thor. Como había dicho el Necro en alguna ocasión, vamos a juntar a los que venden menos y pues vamos a ver si sale algo. Y sí. Que es curioso porque Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, andaba diciendo, ¿no? Así de, bueno, todavía posiblemente no tenga una nueva película Hulk en solitario, ¿no? Pero es muy interesante ver cómo crecen las franquicias en la medida en la que hace 10 años, cuando salió la primera Hulk, la gente decía, ching, Hulk, que ese güey cómo va a mantener una película él solo. A que ahora la gente le pregunta, güey, ¿cuándo va a salir una nueva película de Hulk? Solo. Así de, ah, ¿verdad, culeros? Hijos de su pinche madre, hace ya 10 años no tenían fe y ahorita nos están rogando por esa película. Son genios esos cabrones. Exacto, o sea, lo hacen bien. Entonces, Loki, pues ahí ya se hizo de un poco de poder en el pinche planeta. Thor tiene que luchar para lograr salir de él. Al final, pues se terminan aliando todos: Hulk, Loki, Thor y la Valkyria. Para. Nada más, está chingona. Para robarse una nave del Grandmaster, interpretado por el único Jeff Goldblum. Sí, pero chida la Valkyria, la que se murió, güey, la güerita. Eso hubiera estado bien chingón. Ay, nomás, está bien sabrosa la que... Ay, sí, a huevo. Con una armadurita hubiera quedado. Bueno, a mí sí me gustó la que sale. Sí, se ve sabrosita con su traje de Valkyria grisecito. Pues dicen, bueno, nos vamos a juntar, vamos a robarle una nave. Nos salimos por un pinche portal. Y ahora sí llegamos a Asgard porque Hela literalmente pues, se los está agarchando a todos. Ella no quiere el Ragnarok, lo único que quiere es matar y conquistar a todos los reinos. Quiere que lo quiera, nada más. Ajá. Necesita amor. A través, pues, de la guerra, ¿no? Ella dice, yo los voy a unificar todos así, cabrón, voy a matar a todo el mundo, va. Va. Cuando logran robarse la nave y cuando llegan, pues empieza el gran pijasello, ¿no? Todos contra Hela, ¿no? Que además... utiliza la llama eterna que mencionó Surtur, que queda claro que es la última gema del infinito, la gema del alma, para revivir a un enorme ejército de soldados asgardianos muertos, y con eso es pues siempre el terror, ¿no? Y después de tanto pijasello, pues Thor y Loki dicen, no mames, no la podemos matar, o sea, está súper overpower esta cabrona, literalmente no le podemos hacer. Ni madre. Nada, nada, nada, o sea, no hay pinche comparación. Esta cabrona es así, super fucking es invencible. Y dicen, pues, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a provocar el Ragnarok. Pues sí. Nos llevamos a toda la gente de Asgard en una navecita. ¿Quieres Asgard? Pues quédatela. Ajá. Sí. Sí, no salen Lady Sif, quién sabe dónde esté. Matan un chingo de gente, pero ahora sí que todos los que sobreviven los suben en una navecita. Reviven a Surtur y le dicen, va, güey, ¿querías cumplir la profecía? Date gusto. Ahí está todo, date. Y literalmente el güey está destruyendo a Asgard súper contento. Es el único que puede matar a Hela. Y estos pendejos ya se quedan de, bueno, pues sí, nunca se trató de evitar el Ragnarok. Se trató de salvar a Asgard. Y dicen, pues sí, si nos vamos a la Tierra, pues a va. A Kansas, más exactamente, según el cómic. ¿Sí eran Kansas? Oklahoma, ¿no? ¿Era Oklahoma? Se crea el nuevo Asgard en los cómics. En el mismo lugar donde era Thor 1. O sea, se escogió ese estado porque era la época de Straczynski en el que metió ahí pinche Asgard en medio del desierto. Ok. Después se movieron a Latveria. Chingón. O sea, pero... vamos a ver eso en cine, pero claro. Sí pasó en los cines que se crea un Asgard en la... Bueno, yo nunca esperé ver Planet Hulk en el cine. No, y no, mira. No. Bueno, pero se... Lo deseábamos. Sí. Bueno, pero se crea en los cómics un Asgard en la Tierra. O sea, que no es una idea tan descabellada que digan, no, eso sí pasó. Claro, claro. Pero, pues claro, escena postcréditos, pues, ¿qué es lo que pasa? Que en medio del camino se encuentran con la nave de Thanos de Titán. Sí. Y ahí se acaba la película. Y van a Valderberg. Sobra decir... también por lo que se ha visto en los trailers liqueados, que obviamente ahorita en la nave lo más probable es que hay dos gemas del infinito, ¿no? Que se llevaron la flama eterna y Loki se ve que se roba, se sugiere mucho que se roba el tesseracto. Entonces pues Thanos dice, callitos, esas son mías, y va esta para la orquesta y va a empezar los eventos pues, que van a desencadenar la guerra del infinito. Chan, chan, chan. Así es. Muy chingón, tenemos saluditos rápidamente. A huevo. Ya estamos en tema. Ernesto Bueno, ya dijo. Ernesto Poblete nos dice, entretener la película un poquitín pasada de chistoretes, pero me entretuve mucho. Sí. Más que ganas que ver Infinity War, salí con tremendas ganas de ver más de Hulk. Sí. Abrazos a todos y un saludo al dios de las máquinas, Cucamón. A huevo, tú sí sabes. Salve, Cucamón. Y sí, Aldo Abejar nos dice, una pinche cartota, así que va a leer poquito. Saludos, sagas, me pareció una película bastante entretenida, buenas referencias y efectos, buen villano. Haciendo este año Marvel haya evitado en sus tres películas ese mal que parecía tener de antagonista plano y relevante. Y nos menciona a Ego, a El Buitre y a Ela. Sí. Y dice muchas chingaderas de esto, buenas opiniones, dice saludines desde Morelia. ¿Alguna opinión de Coco de Pixar? Ahorita yo creo la aventamos también. Sí, creo que nos echamos una reseña de 10 minutos de Coco, ¿no? Sí. Y dice que quiere un saludo del saga más trabajador y una mentada de madre del más huevón. Puta madre. Está complicado decidir quién es el más huevón y el más trabajador en estos momentos. Porque nos tratan como... trabajamos como negros la mayoría. Sí, la neta es que sí. pues chinga tu madre y saluditis, cabrón. Así es. Sí, saludos. Sí. Ramí Salazar Patiño nos dice: no la he visto, da casualidad que Thor 1 y 2 me tocó verlas en Blu-ray, así que decidí no romper la tradición. Quiero un saludo del saga que aún con temor pero con pasión avanzará, la maldad. ¿Por qué tienes temor y pasión, amigo? Yo siempre tengo miedo. A huevo. Ese es mi secreto, capi. Ajá. Miedo a tener un hijo, pero pasión por cuchi cuchi. Shut the fuck up. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice: película que sigue la misma fórmula y que al menos a mí ya me está fastidiando. Aún así es buena movie. Saludos, puntitos. Saludos, puntote. Ya, listo. No, siempre nos manda así. Saludos, puntitos. Siempre nos dice puntitos. Y sí, se pone la N. Y ya hemos dicho lo mismo. Está bien. Bueno, algunas cosas que resolvió Thor que me llamaron la atención fue... Vas a quedar problemas que había generado Thor 1, ¿no? Cuando ves la primera escena del salón de armas de Odín. Ah, sí. ¿Te acuerdas que todos estábamos traumados porque decíamos, güey, ¿cómo es que el ojo de Agamotto salió de la caja de Odín? Uh-huh. ¿Por qué el guantelete del infinito está ahí con todas sus gemas? Sí. Y bueno, yo creo que en su momento pecaron de inocentes la gente de Marvel Studios y creyó que era divertido poner eso, y ahorita lo único que estaban generando era descontinuidad. Entonces, qué bueno que llegó Hela y lo único que les dijo fue, en una escena de 30 mentiras, segundos mentiras. O menos, esto es falso y esto es falso, ¿no? Como eso diciendo, es interesante. Entonces dices, bueno, por otro lado, a mí me sorprendería que la Flama Eterna fuera otra gema del infinito. Pues al final de cuentas se supone que siempre la habían tenido ahí. Entonces, si siempre la habían tenido ahí, entonces en su momento tenían tres gemas del infinito. ¿Es posible? ¿Así de verga son los Asgardianos? Mira, obviamente porque es un elemento cósmico, místico, mágico, musical. Revive gente. ¿Estamos de acuerdo, Necro? Sí, estamos de acuerdo. Totalmente. Y además, en el Marvel Capcom Infinite, la gema del alma es anaranjada. Sí. Entonces dices, a huevo. Sí, sí. Un, dos, tres por la gema del alma. Exacto, es el Soul Gem, la flama eterna. Entonces tú dices, ahorita tienen tres gemas, ¿no? Ya están, ajá, o sea, ya salieron todas. Pero entonces, ahorita Thanos, al agarrar la nave, tendría el Tesseracto y la flama eterna. Entonces yo creo que aquí Loki, en la película de Guantelete o de la... Loki va a tomar el papel de este, del hermano de pariente de Thanos, ¿te acuerdas? En el cómic original, el zorro... Ah, el... Silver Fox. Ajá, que... Sí, creo que es Silver Fox. Creo que es Silver Fox. Ajá, el que... Vamos, porque yo creo que en una de esas, cuando llegue Loki a la nave, pues le va a tener que dar también el tercer acto, porque al final de cuentas, pues Thanos ya había invertido en él, ¿no? O sea, ya, pues, sí, no tengo la gema que ahora tiene la visión, pero pues tú me tienes que traer otra, ¿no? Así que gallitos con dos de tres pinches gemas. Sí, no, y aparte, pues Thanos se los va a chingar a todos ahí, ¿no? Thanos se lo está agarchando a todos. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿cuánta? ¿Quién tiene cada gema entonces ahorita? O sea, pone, los Asgardianos ahí tienen ahorita tres en esa nave. No, dos. Dos. Tres, dos, ¿no? Dos. ¿Cuál es? La flama. Y el Tesseracto. Y el Tesseracto. ¿Quién se quedó? Ajá, ¿y quién se Vision quedó? Vision tiene la otra, la mente. De la mente. La de la mente, la del tiempo la tiene el Doctor Extraño. El Doctor Extraño en el ojo de Agamotto. El éter de Thor 2 se perdió cuando se destruyó la colección del coleccionista en Guardianes. Esa, quién sabe dónde está. Ajá, y la del poder. O la puede seguir teniendo el coleccionista. Y la del poder la tienen los Nova Corps. Sí. Que no vale nada. Pero pues ahí están todas, ¿no? Sí. Y qué bueno que Hela llegó para echarnos en cara así como cualquiera, así como mamón de continuidad. A ver, putos, ya, chinguen a su madre. Sí, a huevo. Estuvo divertido. O sea, a mí me causó mucha gracia. Porque, bueno, ya, uno, me liberó una tensión de muy bajo nivel que tenía. Y yo creo que a muchos fans mamones, pues sí, les acaba de onda el concepto. ¿Qué pedo, no? No sé, ¿qué, o algún otro concepto que les haya gustado? A mí me gustó un chingo Hela. Ya, fuera de que se veía sabrosona. Funciona muy bien. Ajá, o sea, creo que la interpretaron muy chido. El traje estaba muy cabrón. El casco de batalla se veía chido. Cómo lo manejaba estaba chingón. Exacto. Su modo de pelea era muy innovador. No, no era ni muy pasado de verga. Era terrenal, pero sí muy cabrón. Ajá, y lo que dice nuestro fan Pepito Ortiz, o como se llama. Ajá, Pepito Ortiz. Estoy malo para los nombres. Sí. Por eso no tengo pinches necrobots. Cámara. Pero bueno, como dice nuestro fan, pues sí, dices, ya no es plano, no es un personaje plano. Y eso ayuda Aldo mucho. Abejar. Ajá. Ah, sí, el buen Aldo Abejar. No es un pinche personaje plano, entonces está chingón porque no te estás enfrentando de nuevo a... ¿cómo se llama? Al pinche Obadiah Stane o algún personaje que dices, ah, si nada más lo hace por hacer. Bueno, el de la... ya ha sido el de la pasada, que también era un personaje cartón, el malequito, el maldito. Ey, ese ajá, no sí, tenía sí, ni sí, me acuerdo. El pinche elfo, güey. El pinche elfo oscuro. El de la película que, de Thor 2. Que quería el éter para asumir al universo en oscuridad. Verga, ya ni me acuerdo ni de cómo se ve, güey. No hay pedo, es que se ve no valía. Ajá, exacto. Es que trae la cara así como mitad de negro, güey. Como, parece como Eclipse. Sí, como el Eclipse. Malekith the Accursed. Es un elfo. Ajá. Sí. Y dices, ok, está bien, es un personaje que ayuda mucho. Y que a pesar de todo, le da ese sentido a la trama de Ragnarok, ¿no? De que es como el pedo de Thor, que no mames, es que está cabrón, güey, está destruyendo mi pinche hogar. Y mientras tiene que estar convenciendo a todos de que pues vayan. Que no sean culeros, ¿no? Ajá, y ya se ve que está super fucking overpower, ¿no? Sí, está bien mamona, no podían estos pendejos con ella y son dioses, ¿no? Ajá, y es cuando y es la primera vez que ves ahí al Thor decir puta madre, o sea, este es un puto enemigo que está cabrón. Que eso todavía te puede funcionar para las siguientes películas, así como de güey, pues. Ya me enfrenté a mi hermana y no pude ni con ella. Puta, el Thanos está todavía más OP, ¿no? Sí. Eso me gusta mucho de las pinches películas de Marvel. Se está cociendo la rosa a fuego lento, ¿no? Se está cociendo a fuego lento, pero también me gusta el hecho de que saben medir la situación de cada personaje. Y sin embargo, pues las tramas siempre son entretenidas y siempre estás ahí clavado viendo de qué depende todo. O sea, si lo comparamos, obviamente no hay pero ni una pinche pizca de comparación de poder, por ejemplo, con el buitre, ¿no? O sea, el buitre es un gran personaje, pero ¿cuál era la bronca? Pues estaba robando armas, ¿no? Sí. Y sin embargo, funciona para tensar y crearte una historia bien divertida como es Homecoming. Y es un pedo bien chiquito, en comparación que aquí literalmente se acaban mundos, ¿no? Y aún así son capítulos que los equiparas y dices, sí, son tan buenos unos como otros. Y de pronto son cosas tan chiquitas que dices, no mames, neta. Sí. Sí. A mí se me hace eso impactante, ¿no? Y la verdad, solo hasta ahorita pinche Marvel. A mí me está preocupando un poquito logrado en las películas y justamente hablando de lo que dices, amigo, que están haciendo el problema de Dragon Ball. Yo lo comparo mucho con Dragon Ball, en el que ya todos son tan poderosos, tan mega mamones, tan todo, que ya todo es un juego de movimiento que depende en hilo la realidad, el tiempo, la historia y las galaxias, güey, que después de qué te van a sacar la película. Pues yo siento, y de veras siento, que van a volver a empezar. Van a tener todas las pinches gemas, o sea, van a poder reestructurar el universo. Porque sí, como dices, ya llegan a un punto que dices, ¿ya contra qué peleas después de Thanos? Sí, con el guante del infinito, ya no hay nada. Pues hasta Shumagora todavía puede aplicar, digo. Sí, pero ya no tiene como que el mismo impacto. No, no, no. Entonces digo, yo también siento, y además porque va a terminar la fase 3, que son como análogas, ¿no? O sea, cada fase es como una película y por general las series son de 3. Entonces yo siento que se acaba y van a tener que volver a empezar. Igual y sí. Pues sí. Probablemente es que sí. Ahora, pues ¿qué les gustó un chingo? A mí me divertí un chingo la pinche pelea de Hulk vs. Thor. Fue muy divertido, como dicen, el ver el World War Hulk. Bueno, no el World War Hulk, el Planet Hulk, ahí puesto. Me hubiera gustado ver un poquito más de los, los Warbands, del Miek, del Korg. Estos güeyes, un poquito más de desarrollo, porque pues estaba entretenido, ¿no? Pero pues sí lo usaron como que el escape, cómico, ¿no? Como Comic Relief lo usaron mucho. Más allá que como guerreros o algo más acá, más mamón. Sí, yo también esperaba un poquito más, sobre todo de Miek, que era como que de los más llamativones de sí, sí. Del yo quería ahí los Warbands. Los Warbands. Ajá. Los bonos de guerra. Ajá. Sí, yo quería ahí ¿cómo se llama? Ver a un pinche Brood, una Brood hubiera estado chido. Ajá, el único problema es que técnicamente los Brood entran en la licencia de X-Men. De Hombres X. ¿Ah, sí? Sí, sí. Son villanos de X-Men. Bueno, lo hubieran hecho con un extraterrestre similar a un Brood, pero no era un Brood. Jejeje. Sí. Bueno, más o menos lo trataron de hacer. Miek ahorita es un como gusanito, ¿no? Dicen, es como un insectito. Y tiene cuchillos en las manos, ¿no? Sí, mira, la pelea yo creo que estuvo divertida porque pues es de esas cosas que ves, que te gusta ver, ¿no? A tus superhéroes pelearse. Aquí oficialmente seamos sinceros, aunque sale victorioso el Hulk, pues ya le estaba metiendo una putiza al Thor. También seamos sinceros, nunca pasó en mis contas. Siempre gana el Hulk. Ajá. Y pues bueno, es divertido, siempre es divertido ver pelear a esos dos güeyes. Muchos de los que se quejan es que dicen que la película tiene demasiados chistes y que pues qué hueva, ¿no? Pero pues también los chistes fueron los que hicieron que las películas fueran más amigables al público. Ajá, y es lo que ha hecho que Marvel venda tanto, ¿no? A lo mejor sí le exageraron, no digo que no, pero tampoco se me hace tan problemático. Y ahora también seamos sinceros, Thor, o sea, si quieres al Thor como en los cómics, cosa que nadie pidió porque todo el mundo solo se queja de, ay, es que tiene muchos chistes. Pero nunca nadie dice, es que el Thor de los cómics, porque pues seamos sinceros, tampoco nadie lee que Thor. Entonces si dices, güey, la neta es qué bueno que le hicieron como ese cambio un poco más amigable al Thor, más digerible, como pasó con Guardians, como pasó con otros personajes. Porque si no sería ver al Thor, ay, entonces por el poder de mi Jordan y de mis ancestros y Odín, y recitando un pinche poema ahí a media batalla, vas a decir, pues qué puta hueva, porque el Thor siempre ha sido un personaje de hueva, seamos sinceros. Yo soy de parte de los que se quejan, amigo, y creo que ya habíamos tenido esta plática antes, de que sí siento de que pierde más la esencia del mismo Thor, porque ya todos se vuelven así unos chicos frescos que nada más se la pasan haciendo comic relief y puros chistes a todo alrededor. Digo, sí abusaron. O sea, fue divertido cuando, sí, es que estoy colgado de la cadena, mi querido Surtur, déjame doy la vuelta a chingar. Y luego siguió con el chiste como 10 minutos más. Entonces... Bueno, a mí me agrada, pero bueno, a mí me gusta más últimamente la parodia que una adaptación de piel. Es que el pedo ahorita, también, amigo, es que todas las películas están ya muy, muy, muy chistositas. Ya no se toman en serio, güey. Bill Winter Soldier es una película más diferente, más seria, bueno, más así. Ajá, aún así siempre están los pinches chistoretes, siempre están presentes. Sí, claro, claro. Ahora también Taika Waititi es comediante, el pinche director. Sí. Que, como les he dicho un chingo, si no lo han visto, vean en Netflix, Entrevista con unos vampiros. ¡Cagada! De la pinche risa, neta, vean, está chingosísimo y sale el güey como un vampiro. Ajá. Entonces, el güey es su estilo, ¿no? Entonces, bueno, también Marvel, hay que ser honestos, le dio en la franquicia, porque la franquicia de Thor, a pesar de que es parte del universo y es súper exitosa, es la menos cuajada. Sí. En estilo. ¿Sí? O sea, te dicen, ¿sabes qué? Las del Capitán América son películas de aventura y de espías. Y de acción, ¿no? Sí. Iron Man, pues es sí, un poquito más de comedia, pero es acá sci-fi y acción, ¿no? Y tecnología. Entonces dicen, ¿Thor qué es, güey? O sea, Thor no ha terminado de... Nunca terminó de cuajar. No tiene identidad. Y como dicen, además, todas las películas de Thor siempre han sido dirigidas por gentes distintas. La segunda no sé quién la hizo, la primera es de Kenneth Branagh y esta es de Taika Waititi. Entonces, bueno, han pegado y le dan cohesión y unen la historia. Son capítulos importantes. Pero a la vez, pues, puedes hacer lo que quieras, ¿no? O sea, no es como que tenga un tono establecido que tengas que respetar. Ah, adelante, pues yo voy a hacer esto. Y de pronto, puta madre. Pero pues un chingo. Yo siento que como quiso entrar en el tono cósmico, lo que hizo fue que tomó prestado el concepto visual y hasta cierto punto musical de los Guardianes. O sea, tú la ves y parece como si estuvieras viendo, preparando una película para la tercera parte de los Guardianes. Como si estuvieras viendo Stranger Things, amigo, también. También, más que nada por ese mood de los 80s que en Marvel se introdujo con los Guardians of the Galaxy. Entonces, como que ese fue la necesidad de, ¿sabes qué? Lo vamos a meter en otro planeta, lo vamos a poner a hacer determinadas cosas. Y uno de los puntos que a lo mejor a mí no me gustó fue el hecho por sí de que le cortaran el cabello. Entonces, ¿por qué es la decisión de cortar el cabello? Porque al actor ya no le gusta traer peluca. Y cuando le das tanta prioridad al actor en ese aspecto, que es, pues para mí es secundario, pues sí se me hace como que empiezan con alguna que otra jalada. A mí no me molestaron casi ninguno de los chistes, muchos me parecieron pues como que iban al lugar. El único que sí me cagó los huevos fue el madrazo de Hulk cuando se tiró de la... Que así como que siempre estoy y en vez de que claro, caiga bien y todo, no, ahí sí, no, hay que darle tiene que darse un putazo como de caricatura. Qué pinche costalazo se metió. Ese sí, de verdad, me dio pena ajena ese chiste. Ay, yo sí me reí. ¿Qué voy a decir? Yo sí me reí. Los dos. Te iba a decir, a mí también me dio risa. Pero pues, a mí no. Cada quien, ¿no? Entonces... Bueno, yo me quedé privado de la risa viendo B-Movie hace más de 10 años en una escenita en la que una morra da una vuelta en un biplano y choca con una pared y explota. O sea, a mí me pareció tan cómico. Me quedé trabado. Entonces, a mí me gusta mucho eso. Y ahorita, por ejemplo, después vamos a hablar de Liga de la Justicia, ¿no? La escena que se me hizo más chistosa es una escena snuff cuando Superman avienta a Batman y él tiene esta mirada romántica hacia Luisa Lane y acá se escucha el costalazo del Batman, así nada más le faltó el ¡ay! Y yo me estaba cagando de pinche risa, pero perdón. Sí, pero bueno, ahora sí que es cuestión de gustos, ¿no? Pero yo siento que, como dices, ¿no? Thor realmente es la trilogía que menos cuaja en general. Y realmente piénsalo, ¿no? O sea, Thor 1, ¿qué fue lo que hizo? Pues nada, solo presentar a Thor para que pudiera presentarlo en Avengers. Ahí, de ahí en fuera no tuvo nada que realmente importara. Thor 2, ¿qué tuvo de relevante? Pues nada, presentaron una gema del infinito. Bueno, para de contar. Presentaron el concepto de las gemas del infinito. Ajá. Yo sí no voy a negar que Thor 2 la acabé de ver y dije, está entretenida, son chistoretes, pero ya se les acabó el... Ya se les acabó la galleta. Uh-huh. Tener más de una gema del infinito es muy peligroso. ¡Ya! ¡Son unos genios! La salvaron completamente al final en la escena post-créditos cuando dicen, estas son las gemas del infinito, perro. Ya, genius, perfectamente entrada en el canon, por eso no la puedo olvidar. Y Thor 3 sí te amplió un poco más el concepto del universo. Cosa que ya había hecho Guardians of the Galaxy. Que Guardians of the Galaxy me sorprende porque creo que es la que más ha abierto el mundo de Marvel. A pesar de ser un equipo que pues no dabas ni un peso por él, ¿no? Creo que fue una gran missed opportunity que debió haber habido un cameíto chiquito de algún pinche guardián. Es lo que yo le dije al Dr. Hill cuando la fuimos a ver. No mames, si no sale una puta Gamora en las gradas, esto vale puro pito. Siendo como son de desmadrosos, seguro van a sacar a echar desmadre. Ajá. Sí. Pero es que The Guardians es una franquicia que es... Bueno, sí le pudo haber apoyado, ¿no? Sí, o sea, al final sí, de cuentas sí, pero que entraba bien y porque funcionaba. Thor sí es... Ajá, mira, un pequeño cameíto de... Si tú quieres, de Drax ahí bebiendo con la Valkyria. O del, Rocket Raccoon, sosteniendo un cartel de Hulk, o lo que sea, ¿no? O el Star-Lord ahí, El Star-Lord yéndole a dejar algo al pinche Grandmaster o algo. Ajá, así. Exacto. O sea, pudo haber sido y ya, ¿no? Sale gracias, vaya, y te ves, ¿no? Pero bueno, también sería pagarle por una escena a uno de esos actores. Ahí también el pedo es que si te puedes a pensar si hubo bastantes cameos externos al universo de Thor y en esa película. Porque no solo tuviste a Hulk. También tuviste al Doctor Strange. Sí. Y entonces ya de por sí mucha gente se estaba quejando que técnicamente la escena del Doctor Strange pues, no era tan necesaria. Lo que lo hizo obligatoria fue que la escena post créditos de Doctor Strange. Sí. Entonces dices, pues sí, o sea, tiene que salir, sino entonces ya qué chingados. Entonces mucha gente dice, pues sí, o sea, como que realmente dependió, esta última parte dependió mucho de los cameos del universo Marvel y a lo mejor ya uno de Guardians hubiera sido como que ya el acabose, ¿no? ¿Qué es lo que me da gracia? Porque por ejemplo todo el mundo se quejó de, ay, ¿por qué aparece Iron Man en Spider-Man? Es en el mismo universo. Ah, pero nadie dice nada de por qué. No. Y Doctor Strange. Y eso no, Spider-Man es muy grande y yo creo que le chocó un poquito. Claro, que sí. Que ya tuvimos una discusión el Gil y yo enorme. Sí, como sobre de tres eso. Horas. No mames. Eso. Que me da gracia porque a Gil se le molesta el que vuelvan a Thor un poco más chistosín. Ah, sí. Y a mí me molesta que al Spider-Man le vuelvan su traje un Iron Dad. Bueno, güey, viene la guerra del infinito, no va a ir de spandex a luchar contra pinche Thanos. Hasta en el tráiler liqueado se ve que trae el traje de Iron Spider. No, por eso te digo, o sea, está chido que el traje de Iron Spider sea así. No el traje con el que te vas a pelear contra el buitre, pero esa es mi opinión personal. ¿Como el de quién? ¿Cuál? Con el que se va contra el buitre, pero si tienes ahí a Tony Stark, que es el que te está dando y te lo da, güey, ya, no discutiremos eso de nuevo porque duró 3 horas, pero bueno, pero bueno, ¿qué? Yo quisiera mencionar nada más así de lo que me gustó, que también tiene ahí unos, bueno, pinche película, a mí me gustó un chingo, ¿no? Pero cositas simpáticas que a mí me gustaron mucho, tiene pequeños guiños a las anteriores dos Avengers, que me gustaron porque son muy paródicos, como cuando se están peleando y el Hulk le hace exactamente el mismo movimiento a Thor. Que Loki, que le hace los dos azotones, lo voltea a ver y lo vuelve a azotar. Y luego Loki, ¡sí, puto! Para que sí, veas para que veas que se siente. That's the feeling. Ajá, y dije, a huevo, ¿no? O, por ejemplo, este extraño mantra que le recitaba la Viuda Negra a Hulk para que se calmara y se transformara en Bruce Banner. Y que el Thor ahí como que lo quiere recitar, pero no se lo sabe, ¿no? El sol está bajando. ¿Para qué me estás diciendo eso? Eso estuvo chido. Me da mucha pinche gracia, la verdad. A mí lo que sí no me gustó, pero para mi madre, la mera neta, fue la Valkyrie. No mames, está chida. No. Más o menos. No, se me hizo un mal personaje, una mala interpretación. No mames, está jacorosa la morra. Pues la vieja se me hace, pues no fea, pero pues tampoco bonita. Se la lleva de calle la Cate Blanchett, y eso que la Cate Blanchett se ve que le dobla la edad, güey. Pero fácil. Ah, no, Cate Blanchett está bien grande. Yo no tengo broncas, pues la Valkyria igual estaba bien hardcore, andaba ahí, tengo preservos y todo. Pues sí, pero yo siento que no, o sea, no siento que la hayan manejado bien, como que fue muy de... Y pues nos pegó Hela y pues fui la única que sobreviví, entonces ya me fui. Y pues ya llegaste y pues... Ya me dijiste dos palabras bonitas. ¡Órale, sí te ayudo! ¡Chingue su madre! Güey, está toda la pinche película insistiéndole. Güey, neta, vamos a echar el madre. Güey, neta, vamos a echar el madre. Bueno, güey, así neta, funciona porque tiene remordimiento, ¿no? Sí, a pero, fin de pues, cuentas abandonó su siento que no la manejaron tan bien porque no se ve así como que le hayan manejado el... Que soñara que no, que sí, mi remordimiento. Y es que sí esto, y es que sí lo otro. Pero por eso bebo, para olvidar, ¿no? O sea, no, fue como muy... Muy banal el pedo. Y en lo particular a mí... Pues, o sea, si no sale Valkyria... No pasaba nada, ¿eh? No pasaba nada. Pues más o menos, sí le da cohesión. Pues es la que está del otro lado del desmadre. Es la que es libre, es la que les ayuda a robarse a su madre. Pues sí, más o menos. También pudieron haber puesto a cualquier otro personaje X y no pasa nada. Ahora, tampoco me gusta, te lo dije desde que la anunciaron, su mamá de ahí vamos a ser políticamente correctos y hacerla negra. Bueno, es que tú odias a los negros. No, yo no odio a los negros. No mames. Después. Yo opino que hagamos a Black Panther blanco y rubio, de ojos azules. Órale. Estaría bien incluyente. Ándale. Es la pantera. O lo hagamos mexicano. Sí, ¿por qué no? Ajá. O hagamos a Luke Cage este asiático. Estaría cagado. Ajá. Y a Danny Rand este un pigmeo. Pues hay que ser incluyentes. No, güey. La neta se me hace pendejo. Porque, güey, o sea, son asgardianos. Bueno, güey, son gente de se supone que son de una son como noruegos. Son noruegos, no, pero vas a poner una negra. Pero y... acuérdate que aquí ya quedó muy claro y desde la primer Thor que se ven a todos los amigos de Thor que vienen de todos los reinos. Y todos los reinos representan todas las razas. Pues está su amiguito este Asanobu Asano que es japonés y es de un reino en el que son asiáticos. Este Idris, este por ejemplo, Heimdall lo volvieron negro. Y Heimdall, curiosamente eso no me molesta. Y Heimdall no es negro y es fucking Idris Elba. Y te dicen, bueno, obviamente somos un pedo tan pinche evolucionado y venimos de un chingo de universos y reinos. Güey, pues obviamente va a haber variedad racial. Y te ponen que las Valkyrias son de todos los colores y sabores. Porque sí, hay de todos los colores y sabores. Mira, de todas maneras, tuvo también mucho que ver con la actuación. O sea, Heimdall, al menos el güey actúa chingón. Y tiene un vocerrón. Y parte madres, esta vieja como que actúa culero. Y se le nota. En lo particular no se me hace guau, pero dices, bueno, eso es lo de menos. Porque, pues bueno, no voy tanto a echarme un taco de ojos, sino a ver acción. Ajá. Y no sé, se me hizo mal manejada. A mí en lo particular no me gusta Valkyria. Sería lo que yo quitaría de la pinche película. Así, sácate chingada a tu madre. Así de, quítate tú. Y ya pondría... ¿Podrías haberlo hecho con que lo vendiera el Miek o lo vendiera alguno de los Warbones, algo así? Pero eso veis en esclavos. Y funciona igual. Y también lo traicionan y lo meten y entonces hacen un plan para salirse. Punto, güey. O sea, de que lo puedes manejar de mil formas posibles, lo puedes manejar de mil formas sí, posibles. Claro, pero ahí sí no vas a negar que también. Ahí sí, por lo políticamente correcto, dicen, bueno, ¿sabes qué? Pues busca la alternativa. Y además ya perdieron el lead femenino choncho porque Natalie Portman se apretó su calzón y de hecho ya no sale. Y ya hasta la quitaron del universo. O lo pudieron haber hecho con con Sylph, que por explicándote por qué no estaba, pues fue a un encargo de Odín y me quedé atrapada aquí. Sí, pero no vendería a Thor. Mira, el detalle también es que tienen que compensar que en esta franquicia en particular se perdieron algunos actores, porque hay que admitir que Thor había, la franquicia había tenido la capacidad como de... Bueno, Marvel siempre ha podido poner grandes actores en algunos roles secundarios, o sea, desde Hank Pym, en este caso la jefa de los Nova Corps, y Robert Redford, creo que estuvo en Winter Soldier y todo ese tipo de actores. Sí, Samuel L. Jackson. Siempre hay un actor choncho en cada película. El caso de Thor, los actores de renombre, o sea, los Oscar winners, será Odin, que por suerte aún actuó un poco porque se ve que el señor tiene mucho respeto a su trabajo, y Natalie Portman, que desde que terminó la primera película, que ya había ganado su Oscar por Black Swan, estaba con el desmadre de que yo ya no quiero estar en una franquicia de niños, ¿no? O sea, la mitad de mi fama depende de esta película ahora y de pinches Star Wars, la trilogía de los millennials. Pero dice, pues yo ya hice Black Swan, yo ya no puedo hacer películas de... O sea, pudo hacer una película donde daba luz en un Walmart, pero Thor ya no era... Claro, que no era válida, ¿no? Es que yo trabajé en Black Swan, que es una copia de Perfect Blue, pero bueno. La morra es mamona, lamentablemente. La verdad sí, o sea, porque mínimo hubiera tenido espacio como para un cameo, para una muerte espectacular o algo interesante, como lo hizo Anthony Hopkins, que se demuestra pues una vez más un poquito su profesionalidad, como diciendo, sí, ya no quiero estar en este desmadre, pero vamos a cerrar bonito, ¿no? ¿Quieres o no? Se va bien. Funciona. Así ya me voy. Nunca hice un mal papel como Dean, salgo poquito, pero házmela de pedo. No puedo, señor Hopkins. Soy Anthony Hopkins, ni cómo, ¿no? Claro. Ay, bueno, también pudieron haber hecho la jugada de Banner, ¿no? Cambiarla, o la jugada de la vieja de Batman en las de Nolan, ¿no? Ay, qué bueno que lo hicieron. Pues qué bueno, sí. Qué bueno que mataron al personaje en las dos. Que hasta eso, Marvel ha tratado de evitarlo. Y nada más lo hizo al principio, ¿eh? Porque, por ejemplo, cambió, como dice Bruce Banner. Uh-huh. Y cambió a Rhodey Rhodes. Ajá. Porque también el original. Ah, Simón. Sí. Se puso mamón. Y fueron los otros. Sería más varo. En lo que está empezando esto, los cambiaron. Chinguera su madre, ¿no? Vámonos. Y ahorita, pues yo creo que ya los pinches contratos han de estar ahí firmados con sangre. Y, ¿sabes qué, güey? Ya no te sales. Sí, no, ya. Hagas lo que hagas. Chris Evans. Que lleva desde Capitán 2 queriendo salirse, güey, y no puede. Porque, pues, por mucho que quiera hacer... Yo creo que desde Cuatro Fantásticos, amigo. Desde cine independiente, pues simplemente pues, es demasiado el varo y es demasiado la exposición. Entonces yo creo que lo que quiere es cerrar este ciclo de Vengadores y como que decir, ¿sabes qué? O me matan y hay un nuevo Capitán, O reboot. Yo sí estoy esperando, que lo más seguro es que va a ser un reboot. Pero ¿sabes a dónde duele? No tanto en los actores que han hecho más de 4 películas, sino estamos hablando de los personajes o de los actores que iban empezando. O sea, estamos hablando que aún tenemos a un Ant-Man que solo ha salido en 2 películas, un Doctor Strange que solo ha salido en una película, un Black Panther que va a llevar 2-3 películas máximo. O sea, para los que están desde la primera etapa, pues está chido, ¿no? Ya es hora de retirarse, llevamos 10 años. Pero esto es muy inflado de lana, gracias. Ajá, pero para los que son así nuevos, pues sí les duele, ¿no? O sea, pensar que ya se van a retirar de esa franquicia. Sí, yo creo que sí. Sergio Mendoza desde el Facebook nos dice: tengo una sugerencia, sagas, así humildemente. Si gustan la toman, o si no, me voy a chingar a mi madre. Es lo más probable. Pongan un post unos días o un día antes de grabar para que nos dé chance de poner nuestros posts, porque cazarlos está cabrón. Bueno, usualmente grabamos en domingo, ¿no? Siempre grabamos en domingo. Pero pues, es domingo. Pero hoy no es domingo, pues les vale verga. No. Ay, hoy es lunes. Esa es la razón. Dice, en cuanto a la peli, ya me está aburriendo. Siento que ya están comenzando a ser intrascendentes. Sí. A estas alturas yo debería estar tomando forma esto. Bueno, ya la tomó. La neta no me gustó, ya empieza a oler a relleno. No mames, güey, pues es el capítulo necesario para terminar para deshilar todo, ¿no? El preludio juntarlo de la Guerra del Infinito. Lo que pasa es que yo creo que ya no es la novedad. Digo, Avengers también. Avengers fue como el parteaguas de la novedad, ¿no? De ya tienes una película de cada uno de tus superhéroes y ahora todos juntos en una misma película, todos, wow, no mames, ¿no? Y fuimos a ver Avengers y salimos con la pinche erección, güey. Toda la pinche película estuvimos erectos, ¿no? Ahorita ya no pasa, güey. Sí, ya no es. Salió Civil algo War, super salió Spider-Man y dices, "Oh, qué chingón." Sigue siendo lo mismo. Pero... Ajá, pero ahorita que sea Infinity, pues ya no te vas a sorprender porque están todos los personajes juntos, porque ya sabes que a eso va. Entonces, pero ya... todavía no los has visto todos juntos. No, pero ya sabes que a eso va, ya no va a ser así como la reacción de la primera vez, ¿no? Como la primera vez que pruebas un helado y se sabe bien chingón. Y luego ya lo vuelves a probar y dices, ah, pues sí sabe rico y sí me gusta, pero ya no es la misma pinche reacción. Ya no exploto cada vez. Ajá. Y pasa, es normal en pinche humano, ¿no? O sea, no hay bronca. La cosa aquí es que también pues tienes que verlo desde el punto de vista de no de fan del cómic de ay sí, quiero que todo sea super igual, sino desde el punto de vista del universo cinematográfico, de fan del universo cinematográfico, o sea, como ya dijimos, un universo extra en Marvel. No es el universo 616, es el universo 800.300, ¿no? Es el 999.999. Ahí está. Y y las cosas funcionan así en ese universo. Y pues más, yo creo que lo más divertido es poder ir al cine a ver películas de superhéroes que no teníamos en nuestra época y que siempre quisimos ver, ¿no? Y que se ven chingones, con buenas historias que ya no las sabemos, pero queremos ver cómo las maneja. Ajá, y luego, mira, también hay una cosa que pasa, ¿no? Todo el mundo se dice, ay, qué puto Disney, es que la chingada. Bueno, pues si no fuera por Disney, nada de eso estaría. Porque ellos son los que tienen el bar. Ajá, y son los que han hecho que el universo haya, el universo de Marvel haya aumentado. Y son los que han hecho que personajes que no valían ni 3 pesos, como los Guardianes de la Galaxia y Iron Man, ahora Ant-Man. Ahora todo el mundo los esté mamando, güey. Ahora no se hagan pendejos, güey. Ya no se vengan, no vengan con las mamadas de, ay, es que yo antes leía a Thor y en el Thor 431. Yo sí leía según, a Thor. Según Wikipedia, pasó este desmadre, güey. Cuando dijeron de, un día transformé a Thor en rana, Dr. Hill y yo y como 3 personas más se rieron, güey. Todos los demás no supieron ni qué pedo, ¿no? Entonces, no me vengan con las mamadas de muy pinche conocedor y quiero ser acá, y no lo digo por él, porque a lo mejor él sí lee cómics, nuestro sobre todo fan. Viejitos. Ajá. Pero voy en general en el aspecto de no le quieren hacer tanto a la mamada. O sea, son películas, son adaptaciones, tienen que ir de rápido. A lo mejor sí estoy de acuerdo en que metieron más chistes de los que debieron en esta película, pero como ya dice la maldad, ¿no? Pues el director es un comediante. Mira, el detalle es que las películas sí tienen ya un formato, hasta prácticamente ya tienen una paleta de colores. O sea, se nota la paleta de colores entre Doctor Strange, Guardians 2, Guardians 1 y ahorita Thor Ragnarok, se nota muy directo. Es más, que hasta Guardians of the Galaxy y Thor Ragnarok tengan hasta prácticamente un soundtrack de la misma tanda. Sí. O sea, un soundtrack que pudo haber oído nosotros de niños o nuestros hermanos mayores. Yo que sí los tuve. Pues sí, ya le saca un poco a la gente. O sea, yo entiendo, ya son muchas películas y ahora sí ya puede haber como conocedores del universo cinematográfico Marvel. Y para ellos pues iban a decir, oye güey, esto sí se parece mucho, como la crítica que hubo de Doctor Strange, de lo parecido que era Iron Man, ¿no? Uh-huh. Sí, por supuesto. Entonces simplemente es eso, y tomen en cuenta esto, o sea, sí se están volviendo a veces un tanto repetitivas, pero sí están dando el avance para ya cerrar esta saga, ¿no? O sea, ya estamos listos para ver el final de los Vengadores y que todo esto ya quede en una colección, sí, de 20 películas tal vez, pero una colección que sí todo el mundo va a recordar en su época. Güey, qué buena época fue esto de Marvel, y hay que aprovechar ahorita mientras dure, porque realmente ya el aficionado general del cine ya está harto de las películas. Ya se está cansando de superhéroes. Nosotros estamos felices porque hemos tenido todas las películas de superhéroes que hemos querido tener, más de las que debíamos, conceptos que nunca creíamos que íbamos a ver en cine, los pudimos ver. Sí. Y lo más probable es que no vuelva a pasar esto hasta dentro de otros 30, 40 años casi. Sí, exactamente. Ya, también hay películas que yo siento que pues, podrían no ser y no pasaba nada, ¿no? En la particular no tengo mucha fe a Black Panther. Tal vez. Black Panther yo siento que es como esos personajes como Hawkeye y Viuda Negra que quedarían bien estando ahí en la película de alguien más no como una película propia. Pues es que bueno, es lo que siempre hicieron en los cómics. No, sí, ajá, es cierto, ajá. Pero de nuevo, estos güeyes no sé cómo se las logran ingeniar. Pinche Marvel, yo de ver si son los putos genios ahorita con este de madre. Yo sigo yendo a ver las películas, yo sigo encantado. Sí, de todas, o sea, cada vez que voy a ver una digo, no mames, ¿cómo le hicieron esto? Digo, su puta madre. Parece que no, pero yo creo que aquí Black Panther sí tiene un pinche peso pesado, porque dirías, ok, ya salió en Guerra Civil. Sí. Ok, va, ahí está el güey. Pero quieres o no, ahorita vienen estos desmadres pesados, viene el pendejo de Thanos, la de pedo. Entonces ahorita el Game Changer está precisamente en la película del Black Panther, porque como te decía el pendejo del Ultron, ¿no? No mames, tienen el pinche metal más avanzado del universo y solo se les ocurrió hacer un frisbee, ¿no? Y estos pinches wakandianos, tenían una super sociedad hiper avanzada oculta que nadie sabe, ¿no? Entonces, quieras o no, pues van a tener que integrar ese desmadre de este brinco tecnológico super mamón en el mundo, porque pues yo creo que solo así aguantas el desmadre de la invasión de Thanos con las gemas, ¿no? Claro, claro. Entonces, en ese sentido, digo, sí, quizás no, quizás no sea un arco que defina mucho al personaje per se, pero estas películas ya son capítulos del arco principal. Entonces yo siento que es más de, ¿sabes qué? Necesitamos justificar cómo va a sobrevivir el mundo este desmadre solo con la tecnología wakandiana. ¿El siguiente año qué es? ¿Black Panther y Guerra del Infinito nada más? Y Ant-Man y Wasp. Ah, Ant-Man y Wasp, sí, es cierto. Tal vez puede ser el único punto con Black Panther, que como que ya en esta etapa en la que ya prácticamente van a cerrar el universo Marvel, como que ya se me hace muy tarde para hacer películas de introducción de personaje. Sí. O sea, como que dices, mucha en gente... En realidad introducción, ¿no? Porque lo introdujeron en la... Sí, pero... En Civil War. Pero era así como circunstancial. Ahí está el Black Panther. No, claro. Ahorita es ya explicarte quién es Black Panther. Pero ya te explicaron que es el rey de un país raro, que hay un avance tecnológico y que es un güey que se viste de gato. Sí, pero que no es básicamente lo mismo. Es lo que el módulo promedio se queda. Pero también, o sea, a final de cuentas, creo que aún va a haber tiempo, creo que de otra Spider-Man. Sí. Entonces, y estamos hablando que, pues, de nuevo, este actor... ¿Cómo se llama? ¿Tancara? Ajá. Pues prácticamente, ¿qué va a ser? 5 películas con Spider-Man. O sea, 2 Homecoming, su Civil War y las 2 de Vengadores que faltan. Sí. Y eso prácticamente fue tú. Claro. Con eso ya tuvo más películas de Spider-Man que cualquier otro actor. Sí, sí, sí, sí. Pero pues yo creo que él hubiera querido su trilogía, ¿no? Es mi trilogía, que son méritos que solamente Chris Evans, este... Tony Stark, este... Robert Downey y este otro, una cabita de Thor, este... ¿Cómo se llama el Thor? Es este Chris Hemsworth. Chris Hemsworth son los únicos 3 que se pudieron dar ese lujo, o sea... Ajá, sí. Nadie más pudo darse el lujo de hacer eso. No, bueno, La Viuda Negra, pues. La Viuda Negra, porque pues ha salido en varias, ¿no? Desde Iron Man 2, Capitán 2, obviamente Avengers. Capitán Avengers 3. 2. Capitán 3. Ajá. Y ahorita las 2 que vienen de. Y nunca pudo tener su propia película. No, que neta a mí no se me hace necesario. O sea, no se me hace necesario una película de Viuda Negra. ¿Sabes qué hubiera sido ahí sí útil? Que se tragaran su orgullo y les hubieran hecho un par de miniseries como de 5 capítulos. Como, ahora sí, Agentes de S.H.I.E.L.D. Los verdaderos. Ajá, y los chidos, los que vale la pena ver. Un par de series así de 5 capítulos, a lo mejor que salgan ellos 2 o uno cada uno con un par de agentes o una historia de espías. Que tuviera que ver con algo del universo Marvel, pero hubiera estado chido en Netflix, ¿no? Sí. Todos chingones, tu Blu-ray, todo se acabó. Y no ver 5 temporadas. Pues yo creo que también ahí tiene que ver con el ego de los actores, ¿no? Así como de cómo crees que voy a salir en una serie si yo soy actor de cine, ¿no? Ajá, el problema es que el universo Marvel aún creció en esa época en la que era más prestigio ser actor de cine que ser actor de tele. Y hoy en día como que ya se está entremezclando. O sea, como que ya ser actor de tele de HBO es casi tanto como ser actor de película. Sí. O de Netflix. Sí. Sí, puedes hacer un poquito de las dos. Pero bueno, yo creo que ya tenemos que cerrar el podcast. ¿Pero por qué? Porque tenemos límite de tiempo. Sus calificaciones finales de Thor Ragnarok. 8. Necro 8. Doctor Hill. 7.7. 10, papá. 8.5. Entonces se queda como un promedio como de 8. De 8. El buen Thor Ragnarok, ajá. Sí fue divertida. Peliculón, buena. Papá. Es muy una buena. Vez más, sí es la mejor Thor. Sí, por supuesto. Sí, sin pedos, güey. Nadie la va a negar. ¿Es la mejor de Marvel de este año? Porque hubo Guardians. ¿De Marvel Studios? De Marvel Studios, la mejor de Marvel Studios. ¿Qué son? ¿Qué? ¿Guardians? ¿Thor? ¿Qué más? Spider-Man. Bueno, sí es de Marvel Studios. No, sí. No en mi opinión. ¿Cuál no. para ti es la mejor? Spider-Man yo creo, y después Thor, y después Guardians. ¿Tu maldad? Para mí sí fue la mejor. La de... ¿Thor? La de Thor, o sea, sí fue la que me gustó más. Aunque, la verdad, lo que sí... Super mega mamé y adoro. Y ahí sí yo le daría, si fuera un premio aparte, mejor villano, no me chinguen el buitre. Ah, sí, claro. El buitre está bien cabrón. Y el buitre sí me hizo reconsiderar no vale nada. Un chingo de cosas. del universo Marvel que sí dije, no mames, ¿valdrá la pena que se salve? No, igual valdría la pena que se fueran a la chingada. Neko. Ahora sí soy Team Cap. Híjole, yo creo que sí me voy por Thor. ¿Como la mejor? Sí, mira que mi superhéroe favorito es el Spider-Man, pero... Mira, Guardians 2 se me hizo... aburrido en cierto momento, y hay otros momentos que están divertidos. Se quiso copiar su fórmula de muy vilmente. Exactamente, ahí sí, entonces no, se me hace de las 3 del año la tercera, ¿no? Spider-Man 2, como ya platiqué con el... Homecoming, como ya platiqué con el Dr. Hill, queda en segundo lugar, porque a mí en lo particular se me hace más un Iron Lad que un Spider-Man, y a mí no me gusta. Ese es el punto, y tú sí sufriste del síndrome que yo había advertido de Spider-Man. Ajá. Que la gente sí iba a tener su crítica sobre Spider-Man, porque Spider-Man sí era conocido, no como todos los personajes de Marvel. Exactamente, o sea, no me molesta que su mentor sea Tony Stark, que quede claro. No me molesta que Tony Stark le dé el traje. Sí, pero no es el Spider-Man que tú conoces. Ajá, pero no me gusta que su traje sea tan tecnológico. Ajá, ese es un defecto que tuvo Spider-Man por sí tener cola que le pisen, cosa que ningún otro personaje de Marvel Studios había tenido. Y esta me divirtió bastante porque se me... O sea, sí estaba muy pasada de chistes, pero creo que se me hizo más ameno por eso. Y pues fuck off, tiene a Hulk, ¿no? Y Hulk es mi segundo super favorito de Marvel. Pues todos quedamos que como que en las mías, como que estuvieron medios parejas las películas realmente. Porque sí, fue cerca. Tengo que advertir que para mí, Thor sí es la peorcita del año de Marvel Studios. En segundo sí dejo a los Guardians, porque siento que tuvieron menos chistes de lo que pude soportar de Thor, y me gusta más el estilo de los Guardians. Y la verdad, a mí sí me pareció muy buena Homecoming. Yo entiendo tu... Tú me entiendes bien, cabrón. Yo entiendo los defectos que hice Necro, y a mí tampoco me gustaron, pero no me negó un buen Spider-Man la película. Solamente por eso. Pero bueno, esas fueron nuestras opiniones de Thor Ragnarok. Ajá. Ok, si es la mejor de Marvel, me quedo con Logan. Pero vamos con Marvel Studios, ¿no? Sí. Hay un mérito en Logan, y sí, ya hablaremos. Ya hablaremos de eso cuando hagamos el podcast de lo mejor del año, que va a ser justo terminando Star Wars, ¿no? Sí, exacto. Sale Star Wars y ya podemos decir qué fue lo mejor. Sí. Bueno, pues vamos. Pues esto es todo en el Saga Podcast. No olviden buscarnos en redes sociales como Twitter, Facebook, Instagram y otras pendejadas más, iTunes y qué más pendejadas. Estamos en iTunes, no olviden dejarnos reseña en iTunes, Patreon, 5 estrellitas. Patreon. En Patreon, no olviden que estamos como Saga Podcast. No tenemos ya suscriptores, échenos la mano. Sí, tenemos dos Patreons. ¡A huevo! Nuestro buen jefazo, Abdiel Hugo, nos está donando de a $3 al mes. A huevo, amigo. Gracias. Tú pues eres mi bro, carnal. Ah, es nuestro jefe, güey. Nuestro jefazo. No olviden también que si no quieren donarnos mensualmente, siempre pueden donarnos por PayPal, lo que ustedes crean necesario para apoyar el podcast. Y también por iVoox ya está saliendo un formato, o va a salir un formato para que puedan apoyar los podcasts que a ustedes les interesa. Estamos en iVoox también. En Instagram subimos fotos pendejas de cosas nerdas que hay en la calle. Y no olviden, creo que ya no nos falta nada. Bueno, en nuestra página sagapodcast.com, que ya no le hemos subido nada, pero prometemos algún día hacerlo. Sí, no, yo sí he estado subiendo. Esta semana no hay tantas notas, pero las... O sea, si es que a mí la neta lo que me pasó es que por alguna razón en mi computadora de la oficina, que es donde normalmente subía, que llego a la oficina y no tengo nada que hacer normalmente la primera hora y es cuando subía notas, pues ya no quiso abrir, ya me sale con no puedo abrirlo y pues revisa tu firewall o tu conexión, ¿no? Y así como de... ya te metieron en la lista negra. Sí, en la lista de páginas que no puedo abrir. Entonces, viendo que tenías mucho tráfico. Entonces, la neta, pues me da hueva hacerlo desde el celular. Y ya pronto le vamos a cambiar el diseño, porque de hecho ya tiene 4 años ese diseño. Yeah. Ya que hagas desde el primer monstruoscopía fue cuando lo puse. Y luego también tenía mucho pinche trabajo. Y situaciones culeras. Bueno, yo también he estado entre trabajos, pero ya que ya me estoy acoplando los tiempos, pues ya de nuevo estoy metiendo más notas. Culero for the win. Entonces, no olviden, esto fue todo en el Saga Podcast. Chingada su madre, te lo lavan. Yay.